Hace ya algún tiempo no muy lejano, en tierras neverlandianas, habitaban dos seres cuyo único objetivo era el de adentrarse al mundo virtual. Junto con otros muchos más neverlandianos, y así crear lo que a día de hoy es el Reino de Neverland. ¿Queréis uniros a esta aventura y surcar dicho mundo? Buenas noches y bienvenidos seáis a vuestro programa de radio sobre videojuegos. Bienvenidos seáis al Reino de Neverland 5.0. ¡Ole, ole, ole! ¡Estoy solo en el estudio! Bueno, gente, amigos y amigas, bienvenidos seáis a un programita más, el número 10. Ya estamos aquí de vuelta con todos vosotros en el mes del amor, en el mes de marzo. Ya tenéis nuestras impresiones de este mes en el anterior programa. Y hoy toca hablar de otra cosita diferente. Otra cosita diferente que se llama Switch. Tenemos el lanzamiento de una consola y otras tantas cosillas. Pero antes de todo esto, vámonos a presentar aquí al personal. Venga, vámonos para ello. Nos vamos al sistema primigenio, donde tenemos al señorito indiferente Charlie. Buenas noches, caballero. ¿Cómo está usted? Muy bien. Estupendamente, contentísimo. Ahí está usted disfrutando de su nueva máquina, que es amor puro y duro, ¿no, Charlie? Sí, tremendo. No de los sueños que te han hecho ustedes. Aquí somos de Nintendo, recuérdalo. Mientras... grabando. Claro, grabando somos de Nintendo. Ya cuando terminamos de grabar y demás, nos sale la vena Sony y empezamos aquí a trepar por las paredes como si no hubiera un mañana. Hablando del Quantum Breaker, ¿no? Venga, continuamos y nos vamos con el señorito Angelito. ¡Ah! Angelito, ven acá. Pues buenas noches, amigos, ¿qué pasa? Pues yo, a diferente de, por ejemplo, Charlie, por decir alguno que se haya comprado la Switch, yo me estoy resistiendo, ¿eh? Me estoy resistiendo y mira que me he visto tocado por la magia de Nintendo, pero no, estoy ahí manteniéndome fuerte. Y todavía no he caído. Rocoso. Pero vamos, Ángel, que ya caerá, ¿eh? Que ya caerá. Te mantienes rocoso, ¿eh, Ángel? Te mantengo rocoso, como nuestro amigo. Oye, una cosa, ya se ha ido de Mary, ¿eh? Podemos ficharlo, sí, en el reino, sí. ¿Eh? Se ha ido, tío. Podemos ficharlo aquí, vamos, que él está esperando ofertas y nosotros podemos hacerle una muy suculenta. Vamos ahí, nosotros. Hemos perdido al troll, necesitamos un troll nuevo. Un serranito de Trebujena. Un serranito aquí de Trebujena y una cervecita y a tomar viento. Venga, vámonos, que nos vamos. Buenas noches, señor Pino Poe, el hombre que la tiene más larga. Bienvenido sea usted, caballero. Usted parece mucho ahora un paria con esa barba. Ay, que esto es muy triste, Millán. Eso, ¿qué te pasa? Esto es muy triste. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Os acordáis que el último programa estaba contento porque tenía un botón que me hacía caer agua por el váter? Sí. Pues el váter se ha embozado. ¿Se ha embozado? Se ha embozado el váter. Vamos, no jodas, tío. No cagué tanto, Pino, que cagas mucho, coño. La madre que me parió. O sea que vas a tener que necesitar un risotto que te en el cuerpo después sale. Hay capítulo nuevo de la Copa de la Casa, si queréis escucharlo. Hombre, por favor, es que ya lo echábamos de menos. Venga, por favor, venga, Quique, vamos ahí a escuchar al señor Poe. Tírele usted, caballero. Capítulo 3, Pino. Oh, bueno. Capítulo número 3. Capítulo 3. Capítulo 1, murió la señora. Capítulo 2, perdieron la herencia. Capítulo 3. Yo ya desesperado me llama la chica de la inmobiliaria. Está todo arreglado. Vamos a firmar. Yo, bien, bien, bien. Digo, ¿a qué hora? Me dice, a las 11:30. Digo, de puta madre, porque trabajo de tarde. Llegamos a notaría se presenta la señora, bueno, la hija, la señora de la casa. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado, igualmente. Sé que, perdona por todo lo que ha pasado, yo no pasa nada, señora. Bastante pena tiene usted. Nos metemos en el notario. Nos metemos en el notario, saca el notario y dice, bueno, señora, ¿hace de usted el recibo del IBI? Dice, no. Digo, bravo. ¿Ha traído usted la escritura? No, bravo. No, hombre, bien, bien. Vamos, que llegó la tía ahí a firmar la venta de la casa sin ningún papel. Yo, de puta madre. Llevo al encargado. Digo, señor encargado, digo, que voy a llegar tarde. ¿Qué ha pasado? Digo, mira, que esta señora se ha dejado todo. Y la pobre señora, pues no vive ni en Villarreal. O sea, tuvo que irse a... Creo que vive en Castellón o en un... fuera de Castellón, una especie de masía. O como se llame eso. Un maset. Ahora aquí se llama maset. No sé cómo se llamará en castellano. Por ahora, estuvo que ir a Castellón, volvió y, bueno, por fin firmé la casa, me dieron las llaves, pero salí del notario a las 5:30 de la tarde. O sea, sí, desde las 11:30 de la mañana a las 5:30 de la tarde. Por cierto, estuve medio día sin trabajar, que lo he cobrado, ¿eh? Eso hay que agradecerlo a la fábrica, a la empresa. Hombre, pues ya está. Eso es un detallazo, ¿eh? Sí, un detallazo en toda regla. Da para libro esto, ¿eh, Pino? Ya el capítulo 3 ya da para libro, ¿eh? Es que si hubiese tenido una suite, hubiese pasado el tiempo más ameno, Pino. Claro, a ver. Pero si has dado una mierda y te da otro mierda, por favor. Dejarme en paz, Floricon. Yo estoy saturado ya de Zelda, ¿eh? Te lo digo, estoy saturado. En el Twitter a todas horas Zelda, todo el mundo Zelda, el Charlie a todas horas Zelda. Buenos días, el Charlie. Yo estoy muy callado, ¿no? Buenos días desde Irul. Yo estoy calladísimo. Tengo la tentación todo el rato de enviaros fotos, de putear. Y todo el rato digo yo, no, venga, no, no seas pesado. Es que no pueden saber lo que tú estás pasando. Pero lo que nadie sabe es que Link se ha vuelto yonki, que busca caballo ahora por las haciendas. El Zelda más adulto, eso lo sabemos, ¿eh? Eso sí. Y hay imágenes. Oscuro como el. Oscuro como el culo del trollo. Oscuro como el culo del trollo, gentuza. Enducía. Venga, vámonos aquí, a la Normandía. Aquí está Don Cabralig en las redes sociales. Señor Quique, buenas noches. Muy buenas noches. Aquí vamos a hablar ya de un juego de verdad, no de Zelda ni tonterías de ese de Nintendo. Vamos a hablar de Final Fantasy XV. Ahí estamos, ¿eh? El análisis encallado. Se ha encallado ahí, eso ahí. Encallado, pero aquí está ya. Aquí estamos nosotros. Cuando todo el mundo habla de Switch, nosotros vamos de Final Fantasy XV. Ahí estamos. Así es. Y cuando Ya se me ha olvidado, ¿eh? A mí ya se me ha olvidado el juego. Yo no sé ya de lo que voy a hablar. Oye. Bueno, tú te lo inventas como lo de Mary Station, ya está. Y bueno, mándanos un fuerte abrazo y un saludito, Deckard, aquí para serviros a todos y damos por presentada la plantilla para el programa número 10 de la quinta temporada, donde es hora de irnos con el sumario. Así que, Cabralig, pasemos a las campanitas. Bueno, gente, en el programa número 10 de la quinta temporada vamos a tener, para empezar y para ir abriendo boca, pues el análisis exclusivo de la Nintendo Switch. Tenemos al señorito Charlie, que la tiene, y nos hablará detalladamente de todas y cada una de las funciones de la máquina, incluida el arañazo de la pantalla, el pantallazo azul, el píxel que falla. Todo eso lo vais a tener hoy aquí de mano del señorito Indiferente. Aparte, por supuesto, y obviamente nos dará sus primeras impresiones del Zelda en Switch, porque también está jugándolo el señorito Pinondor en Wii U. Y ya creo que Angelito y Quique no todavía están ahí con el mono, así que, y bueno, y por supuesto servidor, así que nosotros nos mantendremos callados. Donde sí que hablaremos será de las primeras impresiones de Horizon Zero Dawn, juegazo que también nos ha llegado en exclusiva para la PlayStation 4 este mes de marzo. y que os vamos a hablar un poquito de qué nos está pareciendo, del inicio apoteósico que tiene, de las mecánicas jugables y de todo lo que puede dar unas primeras impresiones. Luego continuaremos con el análisis de Final Fantasy XV. Gente, un juego que, como bien sabéis, en el mes de marzo pues llega contenido suculento. Un episodio, más concretamente creo que es el de pronto, me parece. Y luego vamos a tener también alguna actualización que mejorará un poco el juego. De todas formas, en el análisis, estos cabroncetes ya se encargarán de dejaros masticado todo lo que han podido disfrutar el título de Square Enix. Y por último, nos iremos con las despedidas. Hoy no estará el señorito Fraga, hoy no estará el señorito Trollo y el señorito Luis, que todavía no lo vamos a presentar, pero que ya lo dejamos caer porque lo dejamos caer en el anterior programa y así es. Así que poco a poco vamos incrementando la plantilla y el siguiente en venir será Nacho Ortiz. Desde aquí os lo decimos ya. Lo tenemos ahí totalmente contratado y poco a poco iremos trayendo gente del mundillo aquí con todos nosotros. Así que nada, vámonos, que ya es hora, gente. ¡Al ataque, Lucar! Yeah. Preciosa melodía salida del mismísimo infierno de los Nintendos, vamos a pasar a las primeras impresiones que nos va a dar Charlie sobre la Nintendo Switch. Pero antes, señores, vamos a escuchar unas pequeñas entrevistas cortitas que nuestro amigo Fer ha hecho a personas anónimas que estaban en la cola el día 1 para comprar su Nintendo Switch, señores. Entonces, vamos a escuchar las 3 entrevistas, ya os digo que son anónimas, y pasamos con el análisis, entre comillas, primeras impresiones de Nintendo Switch por parte del amigo Charlie, ¿vale? Pues, vamos. Bueno, te vas a comprar Switch, ¿no? Sí. ¿Qué te atrae de la consola? Pues por la portátil, por la sobremesa, el Zelda. Pero de la máquina en sí, algo que te fascine respecto a Wii U o Wii. Pues los mandos, los mandos y que sea portátil. Entonces, ¿no te importa el tamaño de la ergonomía de los mandos? ¿Crees que son buenos? La primera impresión es buena. Sí, ¿los has podido probar? No. No los has podido probar. He visto vídeos y en algunos me parece igual la pantalla un poco pequeña. Bueno, la pantalla dicen que se ve muy bien. Pero tengo que verlo en persona. Sí, claro, sí. Pero bueno. ¿Qué juego te pierdas con la Switch? El Zelda, ¿por qué? Sí. ¿Qué te gusta el Zelda? ¿Por qué no en Wii U? ¿Por qué no en Wii U? Pues porque, a ver, los juegos que van a sacar de la Switch en un futuro, pues, me gustan también. El Mario Odyssey, el Mario Kart también. El Xenoblade. Xenoblade 2 también. Xenoblade 2. Y el uno Fire Emblem, aún tengo que ver vídeos. No he visto ninguno. Bueno, hay dos, el Musou. Y luego está va a ser en plan Hero Warriors. Bueno, sí, pero han anunciado el Fire Emblems, que es estilo Dynasty Warriors, y luego otro Fire Emblem al estilo Fire Emblems como siempre, pero para el año que viene. Pero ese no han sacado gameplays, ¿no? No, solo está, se sabe, bueno, que está anunciado. Ese es el bueno. ¿Y qué previsión, aparte de todos estos juegos que me has explicado, alguno que te llame mucho la atención, alguno indie, que esté digital? ¿Alguno indie? Sí, por ejemplo. ¿Cuál iba a salir? ¿No? Mira, pues va a estar disponible Shovel Knight, Binding of Isaac, vas a tener Hovel Knight, que es uno que se ha anunciado ahora, que es español, que mezcla mecánicas de Dark Souls, sí, y de, sí, Shovel Knight. Creo que igual es. Ahora, Isaac ya es un juego que a mí me gusta mucho, pero ya lo tengo para Steam, así que no lo conozco. Bueno, pero en Switch puede ser un vicio. Es otra cosa. Porque encima puedes jugar portátil también. Exacto. Es un punto hobby. Exacto. ¿Qué aspecto de la portátil utilizarás más? ¿La portátil o la sobremesa? La sobremesa. Pero la portátil también. Ya. Me han dicho que se ve mejor, un poco mejor, con, sí, los píxeles. En la portátil. Lo que se ha dicho es que la batería dura al menos alrededor de unas 3 horas, que la pantalla se ve muy bien. Y si bajas el brillo, pues dura más. Exacto. Y que sufre más la máquina en sobremesa que en portátil, entonces. Bueno. Es que se ha hecho para jugar en la portátil. Sí. Entonces, ¿tú crees que Nintendo la está vendiendo más como portátil o que sobremesa? O sea, ¿es un reemplazo de Wii U o es un reemplazo de 3DS o de ambas? Por poder jugarlo en portátil, la gente lo va a comprar más. Por portátil, ¿verdad? Sí. Lo creo. Vale, pues. A ver, ¿por qué te vas a comprar la Switch, me imagino? Sí. ¿Por qué te vas a comprar? ¿Qué te gusta de ella? Bueno, el poder sacarla de casa es algo que me ha tentado bastante. Sí. También, bueno, he leído que tiene bastante buena autonomía fuera de casa. Máximo de 6 horas. O sea, está bastante bien. Porque antes tenía la Nintendo 3DS, la nueva de XL. La NIO. Sí. Y bueno, dura un poco más, por lo que tengo entendido. O sea, que con eso ya tengo bastante. Y bueno, más que nada también es por la mujer, que le encanta el Zelda y es lo que hay. ¿Y qué juego te vas a pillar con la Switch? El Zelda. ¿Y qué te gusta del Zelda? ¿Por qué crees que puede marcar historias o lo que se ha visto en reviews y tal? Hombre, yo lo veo un poco menos infantil que los demás. Sí. Y más estilo Ocarina of Time, que fue el que más me gustó de todos. Sí. Y bueno, quizás lo juegue, pero más que nada lo compro por mi pareja, que es súper fanática del Zelda y y por eso vengo. ¿Y tú te comprarías otro juego que no fuera Zelda o...? Yo tengo reservado el Mario Kart. El Mario Kart. Yo soy más de Mario Kart. Yo soy muy fan de Mario Kart. Sí, sí. Bueno. Bueno, pues nada, disfrutar mucho la Nintendo Switch. Bueno, te vas a comprar la Switch, me imagino. Sí. ¿Por qué te vas a comprar la Switch? ¿Qué te atrae de ella? Primero porque cuanto antes la tenga mejor y puedo pasar ya a Zelda. Yo tengo la Wii U, pero sí, ya puedo pasar a Zelda en Switch. Sí. Y yo siempre estoy en... paso mucho tiempo en el tren y me viene muy bien tener una consola que pueda estar en casa y a la vez llevármela. Sí. Y ese salto entre llevármela y esto es lo que me hace, sobre todo, comprármela. ¿Crees que la batería te durará lo necesario para sí, esos viajes en tren? Sí, normalmente hago viajes de una hora... ¿Planeas quizás comprarte una batería externa o...? Bueno, ya como siempre voy con el móvil, ya tengo alguna por ahí. ¿Y qué juego te vas a comprar? Bueno, con el Zelda, imagino. De momento Zelda sí, y a lo mejor es un Hyperclips en la eShop, puede ser. E-shop. Y ninguno Mario Kart, ni en un mes. Bueno, Mario Kart cuando salga. El Bomberman, quizás. Bomberman no, pero... Bueno, claro. Me dicen que se ha agotado en toda España. ¿Bomberman? Sí, se ha agotado en toda España. Sí, sorprende. Sí. Imagino que es lo típico, que ponen pocas unidades para sí, que sea más exclusivo sí, y entonces así sí, fomentar las ventas. Y de momento eso, a lo mejor Shovel Knight y The Binding of Isaac también, ese tipo de juegos. Entonces imagino que te pillarás una SD externa para la Switch. Bueno, tengo alguna, pero depende del almacenamiento que ocupe. Es que piensa que el Zelda ocupa 16 gigas. Ya, pero como son cartuchos no hace falta que los instales. No, claro, pero si te instalas y te bajases algo de la claro, eShop, pero pues no, lo creo que los juegos de eShop... No. O sea, creo que los juegos que me interesan de la eShop no ocupan sí, demasiado. Sí, no. Igualmente tengo... En casa tengo algunas series de móviles antiguos y... De momento muy bien. Vale, pues muchas gracias. ¡Hombre, un aplauso para ese reportero! Gracias, amigo Fer, por estas pequeñas entrevistas. Un abrazote desde aquí, tío. Y ahora sí que sí, pues pasamos contigo, Charlie. Venga, cuéntanos. Pues bueno, amigo, vamos a hablar un poquito de la Switch. Como ya sabemos que sabéis muchas cosas y más o menos estáis informados, vamos a hacer lo que, si queréis, compañeros, me hacéis preguntitas, cuáles son vuestras dudas. Y si ya veo yo alguna cosa interesante más que decir, pues también la suerto. Pero para ir un poquito más a la duda que pueda tener alguien que no la tiene, por así decirlo, darle ese enfoque. No sé si tenéis alguna preguntita. Bueno, pues yo quisiera empezar primero con dos preguntas. La primera es el tema de comodidad como consola portátil, porque ya me has comentado tú que no has tocado el tema de sobremesa. Y es que mi segunda pregunta era el tema de sobremesa. El tema de... porque se han quejado mucho la gente del tema de material, el material del que está hecho el dock. No sé si tienes algo que decir. Bueno, con respecto al dock, o sea, esa idea de que el dock iba a ser como otra parte de la consola que iba a dar potencia, todo eso es evidentemente mentira. El dock es un trozo de plástico, no es feo tampoco, no es una cosa terrible. Y está bien pensado, porque está pensado para poner los cables por detrás del dock y dejarlo de forma muy recogida para que ya después pues, lleve el cable a donde tú quieras. Y la consola se pone bien, vamos, ¿no? A mí no se me ha dañado, yo también le puse la... De todas formas le puse protector nada más que abrí la consola, le puse la pegatinita, pero no... Yo no he tenido ese problema, se coloca bien, es verdad que no es como si lo cogiera una pinza, está un poco, no en equilibrio, pero sí tiembla un poquito, por así decirlo, si lo mueve, no está, está sujeto por abajo, básicamente. Y no sé, ya es verdad que no lo he probado, pero por eso, porque para mí, como estaba comentando antes, la Xbox, la Wii U, la Play 4 y la NES Mini y el Blu-ray, todo eso está al lado de la tele. Y es que no me quedan más. Y ahora pone otro cable, ahora donde que a aquel consola le quito el HDMI para ponérselo, no sé qué. Al final, no me ha dado nada por ahí, lo tengo ahí puesto para cuando lo haga, pero no me ha dado, pero sinceramente, porque no. No lo he echado de menos, o sea, si lo hubiera puesto hubiera sido por ver cómo se ve, pero no. Y aquí respondo sí y a la primera pregunta, los lazos de puta madre. La consola para mí, en modo portátil, o sea, para mí es que es una portátil, yo tengo la sensación de que me compré una portátil, pero no tengo una sensación negativa por eso, y es algo que hubiera pensado antes de tenerla, porque se ve tan bien, es tan cómoda, para mí es comodísima, como... Es como una Vita evolucionada. Si la Vita se te hacía demasiado pequeña, esto tiene el tamaño un poquito más grande, justo para que ya no se sienta tan pequeño los controles, aunque los sticks sean pequeñitos, los botones. ya no se siente tan pequeño como los de la Vita, que yo también insisto, una consola en la que yo juego muy cómodo, pero entiendo que tengo las manos no especialmente grandes, y que tenga las manos muy grandes pues puede ser incómodo, y la Switch pues a lo mejor también no le resulta tan grato como a mí, pero yo como comodidad la veo perfecta, porque además comodidad entre que porque los aparatos son buenos, o sea, los Joy-Con en los lados, la consola en modo portátil es muy rígida, es muy cómoda de coger, no pesa mucho, los botones son buenos, son de buena calidad, y también en lo técnico, porque todo responde rapidísimo, no hay carga, o sea, tú enciendes la consola, te metes en la pantalla del Zelda, y si en ese momento simplemente la había dado a Juan en un momento que estabas corriendo, te vuelves a meter en el Zelda y te pillas justo corriendo en ese momento. No tiene tiempo de carga, va así de rápido. Y muy contento porque se une lo técnico con los buenos materiales y la sensación es de tener una portátil especialmente sólida, una Vita de Nintendo, por así decirlo. ¿Qué más dudas tenéis, amigos? ¿O qué queréis saber? Yo te diría, Charlie, que en el tema de la musculatura, ya tenemos por fin aquí la máquina, ya sabemos cómo es, sabemos su precio, ya tenemos toda la información posible que pueda tener el Switch. El tema de la musculatura, ¿qué tal lo ves? O sea, porque como bien sabes, la controversia estos días desde la salida de Switch en internet ha sido que si los frames bajan en el dock, que si en portátil se juega totalmente mejor, ya fuera aparte de que, pues bueno, Zelda también es un juego que ha tenido que hacerse para Wii U, ¿no? Y estamos hablando de un port, como antes siempre decíamos, de una consola antigua, o de que Switch tiene que tirar un juego, pero que también tiene que hacerlo Wii U. Entonces, es un port que a lo mejor tiene mejoras leves en Switch, como el frame rate y estas cositas, pero más allá de eso, ¿crees que si el Zelda se hubiera hecho simplemente para Switch, podría haber dado mucho más de sí? ¿Es un lastre pues, Wii U? A ver, no sé cómo enfocarlo, porque es que realmente tendría que haberlo visto en Wii U para decirte si se nota tanto o no la diferencia. Lo que sí te puedo decir es que, o sea, Zelda es un juego. Es verdad que ahora, como estamos todos flipando con el Horizon, no sé qué, pero las dimensiones de este juego y técnicamente es un juego jodidamente bueno en muchos aspectos, mucho más allá de los gráficos. Hay en sistemas de física, un juego que. No sé, yo no sé cuánta hora llevaré. Le pregunto aquí a mi señora, ¿cuánta hora llevaré? Bueno, no sé. Muchísimas. No me ha querido dar un dato concreto. Pero yo creo que no he visto un bug todavía en el juego. O sea, que hablamos siempre de los mundos abiertos, los problemas. No digo que Horizon lo tenga, no sé. Pero siempre tienen ciertos problemillas a los que estamos medio acostumbrados y aquí no. ¿Y cuál es lo que hay que pagar? Que gráficamente, porque gráficamente es tan bonito y está tan bien que tampoco te fijas tú que tenga una textura mejor o peor, porque no te da tampoco esa impresión. Entonces, ¿qué me parece el músculo si esta consola mueve el Zelda con las dimensiones que tiene, con los gráficos que tiene, con todo lo que le exige el juego y va a la velocidad que va, por lo menos en modo portátil, siempre hablando desde el modo jugarlo en la portátil, lo rápido que va todo, que no tiene un tiempo de carga, que no tiene un bug, que se ve especialmente bonito, que es especialmente grande, que va sueltísimo, que se maneja de puta madre, ya no solo por el que digo que los materiales de los mandos son buenos, sino de que la respuesta en sí, ¿no? Lo que tú esperarías de le doy a este botón y lo haces ya. Puedes saltar y esperar al último segundo si quieres para poner el parapente y no romperte las piernas. Si tienes agilidad lo puedes hacer porque te responde al instante. Lo mejor que os puedo decir es que para mí, si manejas un juego de este calibre con esta suficiencia, yo creo que se puede esperar grandes cosas de Switch, la verdad. A mí, yo es la impresión que tengo. Sí, la verdad es que acaba de arrancar, tío, y a mí me ha sorprendido muchísimo la transición del dock a lo portátil, que era lo que estabas comentando antes. Sabemos que cuando se presenta un nuevo hardware o alguna cosita, pues a lo mejor recordamos, o sea, sí, sobre todo en Nintendo, recordamos momento Wii jugando al Call of Duty, tíos escondidos detrás del sofá, haciéndolo todo como más épico, más apoteósico, y luego tú te veías en casa jugando y era una puta mierda. O sea, claro, esto era un poquito así. Entonces, yo veía la transición del dock a lo portátil súper rápido, súper... Yo decía, hostia, es que si eso se consigue, si logran hacerlo, es un flipe que eso sea así. Y la verdad es que ahora podemos afirmar que sí, que es totalmente así. Bueno, yo del dock no lo he utilizado, insisto. Pero lo que es en los menús del juego, a lo que yo me refería, de pasar a un lado, de pasar a la tienda, de meterte en el juego, no, pero y ser inmediato, claro. Todo, que todo va fluidísimo. Que, yo te hablo ya por, muy, por muy rápido, yo te hablo ya por opiniones de la gente, por vídeos, es algo que está más que confirmado. O sea, sé que no es una troleada nintendera de presentación de su consola o algún dispositivo de los que nos suele tener acostumbrado Nintendo, sino que esto es algo importante que se hace del tirón. O sea, y para yo te digo que para gente como nosotros, o como yo, por ejemplo, que he hecho tanto tiempo en el trayecto de ir al trabajo, a mí esto me daría la vida. Y es que ahora me la está quitando por no tener una Switch, sinceramente. Sí, la verdad que, hombre, tú que vas en autobús ahora, un momentito, tú que vas en autobús que vas y vuelves de Sevilla, que la puedes cargar allí en caso, o sea, el trayecto para ir para allá te da perfectamente, y el de para volver te da perfectamente, y eso, estando jugando en Zelda, vamos, yo qué quiero que te diga, es que este juego es perfecto, porque además te va a durar tantas horas, tiene tanto que descubrir, tantos secretos, tantas cosas, que te va a dar para meses. Si solo quieres jugar en el autobús, bueno, te va a volver loco. Dime, Ángel. El otro día estuve aquí en Sevilla, en Dos Hermanas, en una feria que hubo en la Japan, y tienen allí un par de Switch, y bueno, estuve probándola, pero no tuve ocasión de ver la pantalla ni tocarla ni nada, solamente tuve ocasión de probar lo que son los Joy-Con, porque tenían puesto el 1-2 Switch, ¿no? Entonces, hubo un par de cosas que, digamos, me llamaron la atención, ¿no? El tema de la vibración HD esta, ¿no? Que yo personalmente no la percibí muy bien, lo que es HD, no lo entendí muy bien. Pero claro, tú solamente has jugado a Zelda, no has jugado a ningún otro juego más hasta ahora en la consola. Entonces, estás diciendo también que has jugado solamente en el modo portátil, que no has jugado en el modo sobremesa. Correcto. Te lo pregunto porque no lo sé. En el caso de que sea así, por ejemplo, ¿Zelda tiene alguna mecánica jugable que saque provecho de estas cosas, tanto como del tema de la vibración o el tema del giroscopio, si lo tuviera, que no sé si lo tiene, ¿no? Te pregunto. Pues mira, me gusta esa pregunta porque si algo tiene, en sí, aparte de que, bueno, ya está confirmado que va más rápido, que va perfecto en lo que es modo portátil, se aprovecha el tema del giroscopio, sobre todo. O sea, para mí, yo por eso ya ni me planteo jugarlo en la televisión, la verdad. Porque el giroscopio es finísimo al nivel de vista, para que no entendamos, que era especialmente, no sé si había jugado al Uncharted, pero el Uncharted con el giroscopio, el tema de apuntar y girar un poquito la consola para darle en la cabeza y que va 1-1, va perfecto, pues aquí en Switch exactamente igual. Y el tema de eso, de ir con Link y apuntar con el arco y poder tirar exactamente al punto que quieres, porque según el arco que tenga, pues vas a disparar más fuerte, más flow. Entonces, si tienes un enemigo lejos, pues tienes que apuntar alto para que den el objetivo que está más bajo, para que no entendamos. Todo eso con el giroscopio, pues, o será cosa mía, que yo tengo problemas para apuntar con los sticks, que no creo que sea eso. Sí que le veo una especial finura, porque tampoco es que lo estés utilizando lo loco, sino que tú a lo mejor ves un enemigo, tú ya te colocas para que en el momento que le dejas el botón de apuntar, el puntero esté más o menos cerca y a lo mejor lo mueves con el stick. Pero para esos momentos de precisión pura, tener el giroscopio y lo bien que va, y para los juegos que tengas que utilizar el giroscopio, no va a haber ningún problema. O sea, es perfecto. Yo para mí Nintendo... Otra cosa será que lo aprovechen después con los juegos que saquen y demás, ¿no? Que sabemos que esto, al principio con la novedad, lo meten en los juegos y después se olvida, ¿no? En Vita no se utilizó mucho, aparte de eso, para apuntar. Pero también digo que lo de apuntar con el giroscopio le da un punto brutal a cualquier juego que quieran sacar así más de tiro. Que el Splatoon, por ejemplo, a mí, que no me llamaba tanto, ahora con el tema del giroscopio, pues sí. Y tiene la opción de utilizarse, me va a picar mucho más, ¿no? Por explicarlo de una manera. Bueno, a mí lo bueno que te digo, tío, algo que tiene muy bueno Nintendo es que estamos acostumbrados a sus portátiles, sus consolas y... O sea, exceptuando Wii U, que ya ha decaído un poquito y ha habido una dejadez con esta máquina por primera vez en el caso de Nintendo. No es Vita. Vita no tuvo en ningún momento el apoyo de su madre, de Sony. Entonces sabemos que aquí, por lo menos en este aspecto, yo creo que Nintendo sí que va a cumplir. Además, la consola se está vendiendo bien. Me parece que hoy salía la noticia de que ha sido el lanzamiento más exitoso de una consola en lo que llevamos de... me parece que desde siempre me parece que ha sido uno de los lanzamientos más importantes, si no la que más ha vendido, hablando de sobremesas, me parece. Sí, sí, sí, correcto. Hombre, yo digo una cosa, yo no digo que me extrañe, pero tampoco me, sinceramente, no me esperaba que ocurriera algo así. Si yo digo abiertamente que me alegro, porque eso va a significar que la consola va a tener más apoyo. Pero es una consola que estoy seguro que, sobre todo los más picados, la gente como nosotros, pero incluso los que les gusta jugar, o a lo mejor menos para nosotros, pero les gusta, es la típica consola que, más que el boca a boca, el mano a mano, para que no entendamos, el que tú, alguien la vea, que se la deje, el ponerte en el nipper click con los dos Joy-Con, que ahora si quieres os comento un poquito el juego, que también probé la demo y me gustó mucho, lo rápida que va, es que de la rapidez, sé que estoy insistiendo mucho en lo mismo, pero porque de verdad quiero que... Acércate, Charlie. Lo de la rapidez es lo Charlie, más sorprendente. Ahí, Charlie. Ahí, dime. Te voy a decir, acércate al micro que se te escuchaba de fondo. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, sí. Vale, vale. Perdón. Yo lo tengo aquí en el iPad con los cascos y esto regular. A ver. Dime. Yo te quería comentar, Charlie, afuera, aparte ya de estos temas... Supongo que la consola tendrá sus partes positivas y sus partes negativas. Me gustaría que saltaras ahí a la palestra y sacaras a relucir, pues, tanto lo que a ti te ha parecido más positivo, que creo que ya lo estás diciendo, como también lo negativo, ¿no? De lo que tú crees que se podría mejorar, o en futuras revisiones o actualizaciones, lo que fueran. Pues mira, de lo negativo, aunque hasta ahora eso no me da por investigarlo, porque estoy contentísimo de jugarlo, un portátil. Quiero probar cuando ya saquen otro juego, como el Mario Kart y eso, si el tema de que en Switch con el dock se ve peor el Zelda, o va más lento más bien, y si pasa solo con el Zelda porque no han hecho bien el port, o si va a pasar con más juegos, eso lo dejo en pendiente de si me gusta o no, porque si los juegos van peor, 10 FPS peor, aunque sea solo eso. La tele, que en la Switch me parece una cagada impresionante, así de claro, ¿eh? Lo pienso totalmente. Entonces lo dejo pendiente. Y otra cosa que no me ha gustado, porque más allá de lo del hardware, y eso, sinceramente no se me ocurre, puede el tema de la cruceta. Yo no soy un jugador de cruceta, no juego como el Kike con la cruceta al Mario Kart. Pero yo no la echo de menos, pero entiendo que pueda molestar, porque realmente, si quieres jugar modo cruceta con eso, son cuatro botones, al fin y al cabo. No tiene esa rampita, ¿no?, que te da el combinado botones para pulsarlo a la vez en un momento dado, sí, para que nos entendamos. Entonces, eso sería un punto negativo, entre comillas, porque, claro, se hace para jugar a dos Joy-Con. Y, claro, a dos Joy-Con sí se agradece que sean botones... Y si se agradecen que no sea un... De todas formas, Charlie, por así decirlo. Yo te diría que uno de los aspectos que va a tocar, yo creo, Nintendo de cara al futuro va a ser el tema de los Joy-Con. Nos vendrán diferentes Joy-Cons customizados con algunos de sus juegos. Sí, también nos vendrán crucetas o mejor uno customizado con la forma de GameCube, otro con la forma de... ¿Sabes? Así personalizados. Yo creo que eso va a ser el próximo sacacuartos de Nintendo. Nintendo tiene una mira de halcón para estas cosas y lo va a hacer. Porque yo no... Dime. Sí, sí, que Nintendo tiene una mira para estas cosas y lo va a hacer, yo pienso. Mira ya lo que cuestan los Joy-Con por separado. Es una auténtica barbaridad. Cuestan, ¿cuánto? ¿80€? ¿70€? Una barbaridad. ¡Mamma mía! Sí, pues lo he visto y me he dado una vuelta por el game. Porque me quería comprar una funda. Llevo una semana con la consola sin funda, vamos, pasando un miedo, en plan de terminar de jugar la cama e irme, levantarme, llevarla para el salón. Hace que me levante por la mañana todo despistado, la tire. Así, ya le he comprado su fundita para quedarme tranquilo y me he fijado. Y aquí va otro punto negativo. Bueno, uno, ya que estábamos hablando de los Joy-Con, es verdad que los Joy-Con jugando a modo dos personas, o sea, jugando con un Joy-Con con las dos manos, para que nos entendamos, es pequeño, ¿eh? Es pequeño y te cuesta un poco adaptarte. Está todo muy, muy junto. Y no te digo que es un problema, porque estuve jugando aquí con mi señora al Sniper Clip y lo pasamos de puta madre. Es pequeño, pero tampoco es imposible. O sea, todos los botones están en su sitio y puedes jugar. Pero sí sería un punto negativo de... Parece que han sacado un volante ridículo para ponerle por los lados, que yo creo que solucionará mucho, porque el principal problema es que cuesta agarrarlo, y algo que te apoyara por los lados las manos pues sería mucho más cómodo. Pero el volante ese, vamos, ridículo, y piden un precio tan loco. Sí, yo le voy a pegar móvil por detrás o algo, y ya lo tengo más ancho. Y después, lo más negativo que veo yo de todo, como no se me ocurre ninguno de las consolas en sí como consola, sí se me ocurre mucho la forma. Y la forma es eso que estábamos hablando, lo caro que está todo, lo caro que está el mando Pro, lo caro que están los Joy-Con por separado, lo caro que están algunos juegos que no tienen ningún sentido que sean tan caros, y el que no te den el One to Switch con la consola, que es una mierda de juego, que es una mierda, pero te lo dan y te echas una risa dos días, ¿eh? Que no lo vas a coger más de dos días, seguro, vamos, me juego el cuello que no lo voy a coger más de dos días, si lo tuviera. Que lo saquen a precio de juego AAA así por la cara, en vez de regalártelo, para que tú pruebas además características de las consolas que sé que existen, y yo todavía no las he probado, como es la vibración HD, me refiero básicamente. No, es algo que está ahí, que la consola tiene como factor diferencial, y yo no puedo probarlo, porque no hay ninguna opción en el menú ni nada que tú lo pruebes, y el juego, que es una puta mierda que han sacado para probarlo, pues no te lo regala. Entonces eso sería para mí lo más negativo. La forma, que el Joy-Con es un poco pequeño para jugar, y si lo de la televisión va con todos los juegos, pues será otro punto. A ver, te comento, Charlie, también. Te comento dos puntos importantes a tratar. Para mí, yo creo que es algo muy negativo el tema de la carga del mando pantalla, que se carga por debajo. Claro, y eso acompañado a esa pestañita que tiene para dejarlas caer mientras estás jugando, pues a la hora de cargar eso por debajo es una putada, porque entonces no puedes estar cargándola y jugando, porque no, o tienes que ponerla en alto o tienes que ponerlo. Eso está como muy mal implementado, ¿no? No sé, ¿eh? Igual soy yo que no me la apoyo tanto la consola en el mentón. Yo, como no pesa mucho, porque realmente se nota una consola sólida, así, se nota que es de metal, por así decirlo, pero no pesa especialmente. Yo he jugado porque el Zelda es lo que tiene, y al principio iba, jugaba, y cuando me ponía que sacaba la batería me esperaba a que se cargara para seguir jugando, y ya hubo un momento que fue en plan una polla, yo me tengo patas de templo, lo voy a poner a cargar y me voy a poner a jugar. Y yo he jugado bastante, intento no mucho, pero dos o tres veces he caído en la tentación de hacerlo, y yo no recuerdo el haber tenido la sensación de que esté cargando, porque no estoy cómodo para jugar, yo no la he tenido, sinceramente. Y bueno, y otra cuestión que te quería hacer es el tema de la ergonomía. Esto era algo importante que había que tocar. Tú, que sobre todo tú, que lo has jugado más en modo portátil, creo que eres el más indicado para decirnos si realmente llega a las 3 horas y media, si la consola te dura 3 horas, de qué depende, de qué no depende. ¿Cómo ves tú ese punto? No dura mucho la batería. Yo no he notado que sea especialmente cómoda en ese sentido. O sea, sí da para un viaje, para el que tú te pegas para en autobús, te da, pero yo 3 horas creo que es hasta mucho. Sí, también es verdad que yo estoy jugando a tope de iluminación y estoy jugando así, y yo creo que 2 horas y media, 3 puede llegar. Bueno, sí, a lo mejor, no estoy seguro, pero a lo mejor un día que juegue mucho la he podido cargar 3 veces perfectamente. Tener que poner una carga. Yo no veo malos datos en cuestión de batería, yo no veo malos datos de la consola, teniendo en cuenta la calidad de la pantalla como es, y lo que es el procesador en sí de la consola, ¿no? Que es potentillo, y también teniendo en cuenta lo que es el tamaño, el grosor que tiene, que no es mucho tampoco, que digamos. Y yo creo que es lo que es la batería está bastante bien conseguida, ¿eh? Unas 3 horas. No está mal, ¿eh? Porque fijarse, por ejemplo, en Wii U, el tabletomando dura muy poco, ¿eh? Dura un par de horas, como mucho, ¿eh? Y no tiene nada de eso, ni tiene la calidad de pantalla que la Switch, ni tiene porque el procesador va a lo que es en el mando, entiendo, ¿no? Entonces, la Wii U no la tiene y la Switch sí. Entonces, yo creo que eso está bastante bien conseguido. Sí, está, yo diría que está en el límite, pero en el límite aceptable, teniendo en cuenta lo que ha dicho Ángel. O sea, menos, si hubiera durado menos, si hubiera durado 2 horas, hubiera sido poco. Las 2 horas y media, 3 horas te las puedo dar. Y Charlie, ya aprovecho y te pregunto, porque sí, claro, sabemos ya que a la consola pues todavía no está funcional 100%, ¿no? Le faltan cosas como, por ejemplo, el online, la eShop, ¿no? Y yo te quería preguntar, sí, pero está totalmente funcional. Es que yo tenía entendido de que no estaba funcional. Después me enteré por vosotros, por Fraga, creo que fue, que lo comentó, que sí, pero que... Y entonces no me quedó muy claro. No, que te pediría porque, bueno, que explicas un poquito el tema de la show, cómo va y demás. Pues seguramente habrás escuchado eso, porque es verdad que no sacaron un parche hasta el día 1 que salió la consola. Entonces toda la gente que lo tuvo 2 semanas antes o semana y media antes para jugar al Zelda, para poder analizarlo, a lo mejor habrá escuchado en algunos podcasts de que, claro, de que tenían la consola, han jugado, pero no han podido verlo online porque todavía no lo tenían activo. Pero yo desde el día 1, que me la compré el día 1 precisamente, he podido entrar a la tienda y, vamos, no he comprado nada, pero me baja la demo de la Nipperclip, he bicheado lo que hay y está todo, vamos, con precio y puedes comprar. Perfecto. Y yo tengo otra duda, Charlie, no sé si has probado el modo tablet de la consola. Quiero decir, quitarle los Joy-Cons y dejarla en modo tablet y jugar con los Joy-Cons como si fuera una pantalla. No sé si lo has probado eso. Bueno, lo he probado con el Hyperclips que os dije antes, que ya os comento eso, que me parecieron los mandos un poco pequeños, pero se puede jugar. Da ilusión, de decir, me apetece que me saquen juegos de este estilo de 2x2 para picarnos. Y con el perrito, pues yo lo sentí un poco raro, pero porque me he acostumbrado muy rápido a jugar con los Joy-Con por los lados de la pantalla. Y te diría que se juega bien, pero mejor con los clips a los lados, por así decirlo. Yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿responde bien? Quiero decir, ¿responde bien al instante en el modo tablet o tiene un poco de lag? No, ninguno, es inmediato. Pulsa el comando que quieres pulsar con el dedo, el modo táctil va perfecto. Darle a los botones la respuesta inmediata, meterte en el juego es inmediato. Eso es quizás, insisto, lo que me ha sorprendido, lo rápido que es. Y no sé, chavales, no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo, si queréis, hago aquí una conclusión rapidita. Sí, pues sí, porque yo creo que hemos hablado tanto de Switch, ahora ya la tenemos, pero ya estamos ya cansados, ¿no? Claro, ya estamos ya cansados. Pero mira, bueno, ya lo que... Sí, tírale, Ángel, tírale. No, sí, iba a puntualizar porque mientras Charlie estaba hablando he estado buscando un poquito por internet y antes habéis estado comentando el tema del que si era el mejor lanzamiento de la historia de una consola, lo has dicho tú, Millán. Ajá. Y efectivamente es el mejor lanzamiento de una consola en España con 44.600 unidades, arrebatándole el puesto a PlayStation 4, que en su día vendió 8.000 unidades menos que Switch el primer día. O sea, ahí están. Así que fíjate. En terreno sí, pantanoso, sí. Han ganado en su casa, ¿eh? Han hecho un Barcelona París Saint Germain aquí en toda la... Dicho sea de paso, ya. Dicho sea de paso, que la dejo caer. Pues está bien, así que... Charlie, si te parece, vamos a tirar unas conclusiones ya resumiendo un poquito de Nintendo Switch y demás. Y cuéntanos un poquito este Zelda, unas primeras impresiones, ¿vale? Ok. Venga, vámonos. Pues bueno, en cuanto a la consola, por resumir... Básicamente, si esperas una... Si te gustan las portátiles, te puedes tirar de cabeza. Como portátil, ahora mismo no tiene rival, prácticamente. Y es una consola muy buena. Muy buena en muchos sentidos. Que impresiona para bien, por la rapidez, por lo bien que responde, por la calidad de los materiales. y pero que tiene cosas muy malas y que entiendo y que creo que, aun gustándome tanto, yo no recomendaría comprarla ya. Si te gusta mucho el Zelda y lo quieres jugar la Switch, entonces sí. Pero si te puedes esperar, porque estoy tan seguro que esta consola, si ya la ha petado en marzo, un mes subterrando, esta consola cuando llegue Navidad, después del verano, seguro va a salir con paquetes interesantes y ya va a haber unos cuantos juegos buenos. Si te quieres esperar, es también una buena opción, pero no porque sea mala hora, porque ahora, aunque tenga muy poco con el Zelda y ningún juego así más gordo ahora mismo, si te gusta y te convence y te apetece, no te vas a arrepentir si te la compras tampoco. Y si alguien quiere jugar al Zelda, que haga como voy a hacer yo, que se la compre en Wii U, porque la diferencia no es tan exagerada, ¿eh? Eso dicen, yo quiero decir que yo creo que con Switch algo bien ha hecho Nintendo, porque yo voy al ejemplo de que mi cuñado, que tiene 9 años, él tiene una Play 4 que se la compró hace 4 meses, y es lo que juega al GTA V, porque lo dejan. Yo a mi hijo no le dejo jugar al GTA V. Él juega al GTA V, solamente al GTA V, al Call of Duty. Y el otro día estuvo en mi casa, hace 4 o 5 días, y me dijo que se quería comprar una Switch. Él no ha jugado un Zelda en su vida. Él lo que ha visto es GTA y FIFA y, ¿no sabes qué pasa aquí, y Call of Duty? Y le digo yo, bueno, Mar, digo, pero tú te quieres comprar una Switch, pero ¿qué vas a jugar en la Switch? Y no supo darme ninguna respuesta, porque... Pero él la quería, ¿sabes? Él quería, no sé si son los anuncios de la tele o algo. Es el producto de moda de ahora mismo en el que más se habla de internet, Kike. Y los niños son muy moldeables, entonces son ahí... Es la caña de pescar perfecta. Y ya te digo, si ven Zelda, que es el tema de moda, ven Switch, que es el tema de moda, ya da igual el GTA, PlayStation o sus Call of Duty o sus FIFAs, ya eso queda en un segundo plano. Lo que quieren ya es el producto de moda, que es eso, con el Zelda. Entonces, por eso yo antes del lanzamiento de la consola decía que era muy importante el boca a boca, en plan de que si un niño va al colegio, se lleva el Zelda y otros niños lo ven en las comuniones, en los cumpleaños, en todas las épocas de regalo, el niño va a querer eso y va a querer el Zelda. Además, es una estética dentro de la saga Zelda infantil, porque siempre la saga Zelda ha tenido una estética especial, ¿no? No vamos a decir tampoco infantil, pero muy idónea para ellos, con ese mundo mágico de cuentos, sobre todo. Este último tiene un poco incluso de estética Ghibli, y yo creo que ese es el camino, y Nintendo ha sabido verlo. Y ya sabemos que Nintendo, pues, es como la Matrix. Nintendo lo domina todo, y ellos hacen y deshacen dentro de la Matrix como le sale de la punta del nardo. Así que algo bueno está haciendo, hombre. Con nosotros ya, de hecho, a nosotros nos tiene ganado de por sí. Ya lo que tiene que ganar es a este público, ¿no? Que es el que... Yo te digo que esa experiencia con mi cuñado es que a mí me sorprendió, porque es que el niño no sabía que iba a jugar en esa consola, pero él la quería, tío. No, claro. Yo no lo entendía. Eso sí. Y Zelda, pues, atrae. Dile a esta gente lo que me estabas diciendo antes. ¿Qué te dijo el Ignacio, tu hijo, cuando vio el trailer de Zelda, tío? Mi hijo lleva una semana diciéndome, papá, llévame al Carrefour a Jerez, que quiero comprarme el Plantas contra Zombies. Lleva una semana, porque tiene dinero todavía de Reyes, que lo tiene guardado, que no lo gastó. A menudo Bárcenas está hecho este. Y ya quiere gastárselo, le quema el dinero en las manos y dice, me llevas que me voy a comprar este juego, bam, bam. Y ya hoy viernes me dice, mañana me llevas. Digo, vale, mañana te llevo. Y yo lo que quería era convencerlo para que se comprara el Zelda, tío, de la Wii U. Ahí. Pero es que a él, claro, le gusta, él ha jugado infinita, él ha jugado más de 60 horas a Twilight Princess, al otro que sabe de qué va el tema, sabe de qué. Sí, vamos, que él sabe de lo que va Zelda. A Wind Waker también la va. Él lo disfruta, el Wind Waker, él disfruta los juegos de Zelda, pero él estaba con el Plantas contra Zombies. Y le digo, ¿no te gusta el nuevo Zelda? Que esto es la caña, que esto. Y dice, no, Plantas contra Zombies. Y digo, espérate, cogí el YouTube, le puse el vídeo de intro del Zelda. Y cuando terminó el vídeo, se me puso serio de pie mirándome y me dice, papi, digo, ¿qué? Dice, Plantas contra Zombies puede esperar? En, aquí, y se puso la mano en el pecho, Charlie, y dice, aquí se ha despertado un sentimiento épico en entenderlo. Y yo decía, pero este niño de dónde salió, Dios mío. Qué bonito, ¿no? ¿Ves? Madre mía, pero... Esto, tiene que ser... Yo qué sé, mapa poeta. Orgullo de tu hijo, ¿no? Que mapa poeta el niño, yo qué sé, tío. Madre, yo me quedé flipando. Digo, que era un monstruo. Como dice Fraga, que era un monstruo aquí. Bueno, eso ya te digo, tío. Es que la estética que tiene, la jugabilidad, lo que se puede hacer... Joder, es que... Por hacer una comparación así random... Artu, que antes lo decías que... tu cuñado era... El cuñado, que, sí. Que jugaba al GTA. El Zelda, Breath of the Wild, es el GTA para... los niños, o sea, sin ese PEGI de por medio que sabemos que está en GTA por la violencia, drogas, las putes y todo lo que hay, en el Zelda eso se cambia por amor, estética, es que está más que claro, ¿no? Y puedes hacer infinitas cosas en ese mundo, amabilidad seguramente. Ninguna, ¿eh? Eso sí te lo digo. Pero puedes hacer infinitas cosas en ese mundo maravillosa sin tener que, pues, bueno, matar a un tío, robarle el coche, follarte a la puta. Y crueldad, digamos. Claro, sí, ah, exacto, esas. No, está claro. Pues bueno, dicho esto, Charlie, venga, impresiones de Zelda Breath of the Wild. Bueno, pues mira, ya que hablamos de la estética primero, así rápidamente os digo, esa afirmación que se hace de que es como un juego del estudio Ghibli, yo la confirmo. Es una estética, a mí no sé por qué, bueno, sí lo sé en algunos puntos, en otros no, pero no sé por qué a mí me está recordando muchísimo, para bien, a Ocarina of Time. Pero no me recuerda a Ocarina of Time cuando lo jugué en 3DS de nuevo, que me encantó volver a jugarlo, pero a ver, le veo las manos palas y todas esas cosas de esos gráficos de aquella época y que a lo mejor Hyrule, el campo de Hyrule que me parecía tan grande ahora es un descampado, por así decirlo, pues me llevó a las sensaciones de, no sé por qué, pero me recuerda muchísimo a las sensaciones que tenía jugando a Ocarina of Time cuando era pequeño, cuando me lo compré para Nintendo 64, cuando puse ese cartucho y flipar en colores con lo que estaba viendo y con lo que tenía que afrontar por delante, pues eso. Un Zelda es Hyrule, hay que recordar eso siempre, en modo GTA. Y es increíble, un juego de Ghibli, es muy bonito, no tiene taras técnicas o cosas muy evidentes. Y pones una imagen parada y no sé, el juego siempre te lleva algún atardecer, algún bicho que se mueve como se tiene que mover, ese dicho, una ardilla nerviosa y va rápido, todos los caballos se mueven que parecen de verdad. Las animaciones del juego junto a la belleza técnica, al arte tan brutal que tiene, la buena elección de los colores, porque no sé, por ejemplo, tú estás en una torre muy alta y en otro juego estaría súper pendiente de qué vacío se ve esto, de esto le falta. Pero aquí te sube una torre muy alta, o bien está atardeciendo, está amaneciendo, está el cielo azul y todo, y hay un montón de luz en todos lados, porque técnicamente hablando, la luz es increíble. Yo creo que la luz es el nuevo agua. Yo siempre digo que el agua le cogieron el vicio a hacer agua en los videojuegos en 3D desde el principio. Desde Mario 64 casi, el agua es siempre lo que ves más realista. Pues ahora se ha llegado el momento de que la luz, ¿no? Hemos llegado a los juegos de luz realista, de Last of Us, Uncharted, no sé cuánto. Pues este juego tiene una utilización de la luz junto a los colores pastel, que es la única paleta que utiliza el juego prácticamente, junto a los neones, que a mí tanto me gustan. Que gráficamente es increíble por eso, porque el conjunto, ya con Anti, no te fijas si eso está muy vacío o no. Porque habrá un animalito, habrá un atardecer increíble, habrá una montaña que se vea a lo lejos, ¿no? Que puedes decir, puedo ir allí y escalarla, y aunque no sea algo nuevo, aquí te hace especial ilusión porque es Hyrule, porque es Zelda, y porque llegar allí es divertido, porque te va a costar subir las montañas, resistencia, vas a tener que ejecutar, vas a tener que decir, tengo que subir por este lado, porque si subo por el otro, seguramente no pueda escalar esa montaña porque está lloviendo y me voy a resbalar, entonces tengo que ir por la izquierda, pero por la izquierda hay unos enemigos, pero si voy, me meto un poquito más en el bosque, intento rodearlo. No sé, es una aventura que se desarrolla sola, que yo voy a ir del punto A al B de una manera y tú vas a ir de otra casi 100%, y entre eso, que no tiene bug, que gráficamente no tiene fallo, que es tan bonito y que funciona tan bien, es acojonante. Yo no quiero hacer spoiler, no quiero decir mucho más, quiero que lo sorprendáis todo, pero así, para, de esta manera general, para que entendáis por qué tanto está hablando la gente de Zelda, por qué se ha llevado tantos 10, porque se puede discutir o no, pero no me extraño. Todo esta vorágine que estamos ya hasta aburridos de escucharlo, yo con la hora que llevo de juego, a mí no me extraña. Es que quien quiere sabe más, quiere seguir, no puedes parar de jugar. Maravilloso, Charlie. Yo sinceramente, y sin haberlo jugado aún, obviamente, creo que Aonuma ha conseguido hacer realidad el sueño de Miyamoto del primer Zelda, ¿verdad? Ese mundo donde te podías perder, donde podías ir del punto A al punto B de forma diferente a otro jugador, podías coger varios caminos. De hecho, recordamos que el primer Zelda de NES tenía la ruta difícil, la ruta normal, dependiendo de por dónde pillaras. Y aquí pasa lo mismo. Aquí puedes empezar el juego y directamente a lo mejor te puedes ir a un templo o a otro, donde quieras, y da la sensación de que tú puedes llevar 40 horas y no haber hecho ni dos templos o tres, y yo puedo llevar prácticamente 10 horas e ir más avanzado que tú, dependiendo de la forma de jugar cada uno, de lo que te puedas perder por ese mundo. Ya te digo, son mis sensaciones, tío. Y yo creo que por primera vez Aonuma ha hecho realidad el sueño de Miyamoto, aquel sueño maravilloso que él, cuando él hizo Zelda, decía que se basaba pues en su niñez, en cuando iba al bosque, él imaginaba y empezaba, pues claro, lo típico, el típico héroe que salva a la princesa, donde hay enemigos que suelen ser orcos o enemigos gigantes, y toda la magia que hay metida en esta saga. Y creo que realmente a mí no me sorprende que se lleve notazas y demás, no me sorprende, porque si hay un juego que puede hacerlo, es Zelda. Zelda está por encima del bien y del mal para mí. Recordamos que prácticamente es un Zelda por generación, donde hay excepciones, como por ejemplo en Nintendo 64, que tuvimos Majora's Mask, y tuvimos también a Ocarina of Time, pero luego ya, por ejemplo en GameCube tuvimos Twilight Princess, luego ya tuvimos Skyward Sword, y estamos hablando de un juego por generación, ¿no? Entonces aquí tiene que haber sí o sí bastante amor, ¿no? Siendo Wii U la única que se ha quedado sin su Zelda exclusivo, por así decirlo. Es que no es mejor que otro Zelda o peor. Es que es un juego, ya saliendo de la saga Zelda, un juego espectacular por eso que os he contado, ¿no? Por la sensación, por lo que tú estás diciendo, por la sensación de aventura total que tiene. Y joder, yo he jugado, probable Skyrim, jugué al, no me acuerdo cómo se llama, al que estaba antes del Skyrim, jugué muchísimo. El Oblivion. He jugado otro juego de aventura, al Oblivion, exactamente, he jugado muchos juegos de aventura, a mí me encantan los GTA, yo qué sé. Pero esto es una reinvención del sandbox, y no porque haga ya cosas diferentes de otros juegos, no sé qué. Es porque lo que hay está bien planteado. Y está bien planteado para que sea divertido, para, como os digo, porque tienes que ganar o corazones o habilidad, y eso ya, solo esa parte va a cambiar mucho tu forma de jugar. Si eres conservador, pues cada... Esto no es un spoiler, esto se sabe, no creo que sea algo que te estrese nada, pero cada cuatro templos que te pasa te dan una esfera, y al juntar unas pocas, un número determinado, pues te dan a elegir entre aumentar tus corazones, tu vitalidad, o aumentar tu resistencia. Y claro, tiene que jugar mucho más, porque si solo aumenta resistencia, pues te va a resultar mucho más fácil escalar, explorar, ver, llegar al mundo más rápido. Pero claro, si tienes poca vida y a medida que subes las montañas, pues los enemigos son más difíciles, o te vas a las zonas que todavía, entre comillas, no te toca, porque el juego te sugiere ir a unos sitios, que tú puedes ir a donde quieras. Eso es así. Yo te digo, pero Charlie, si vas a las zonas... Charlie, ¿sí? Que la sensación, tío, total de este Zelda es como el padre del género del RPG de acción / aventura, juegos de aventura, ¿vale? Por si no queréis considerar a Zelda un RPG de acción, yo sí lo considero, de hecho. Pero es como si el padre de todo esto, que es esta saga realmente, porque la industria le debe muchísimo a ese primer Zelda, es como si ese padre hubiera cogido ahora en una coctelera y hubiera metido lo que ya él impuso en la industria, más un poquito de Dark Soul, un poquito de tal, un poquito de lo otro, un poquito de lo que está triunfando, de lo que a la gente le está gustando, metértelo en una coctelera y dártelo bajo el nombre de Zelda, obviamente. Yes. Pero yo no diría una coctelera. Yo diría dos informáticos locos que cogen los ceros y los unos y lo ponen en perfecta armonía para que sea algo perfecto. Porque sí, coge de otros juegos que son otros juegos que han cogido de Zelda, aunque tantos juegos han cogido de Zelda, han sabido ver dónde han evolucionado otros y los mete en su juego. Pero lo que yo digo de que no es una costelera, no es mete cosas, es porque está medido al máximo, ya digo, es lo de los corazones. Si tienes pocos corazones y mucha resistencia, vas a explorar más lejos, pero te van a fundir nada más que te vean, porque vas a ir a sitios en los que no tienes fuerza vital para sobrevivir, que no vas a poder pasarte un campamento asqueroso de goblin, por así decirlo. En cambio, si eres conservador y aumentas tus corazones, pues muy bien, porque vas a resistir, vas a combatir con más posibilidades, pero vas a tener que coger más camino, no vas a poder escalar tanto, te va a costar todo más. No es que sea imposible escalar, pero te lo vas a tener que pensar mucho más por dónde ir o por dónde no. Entonces juega con eso. Si eres, yo estoy siendo más o menos conservador, yo hasta ahora cada dos corazones he cogido una de resistencia y ahora ya había corazón resistencia, para que nos entendamos. Sí, yo te digo, tío, es que prácticamente... Y entonces yo juego a un nivel medio, puedo escalar y puedo enfrentarme a los enemigos, pero ni tengo fuerza suficiente para enfrentarme a los enemigos con seguridad, de que tengo que esforzarme mucho en cargármelo y tengo que esforzarme mucho en llegar a las montañas, pero no tanto. Claro, a lo que yo quiero ir es que mucha gente a lo mejor también puede pensar y decir, hostia, sobre todo a lo mejor los más jóvenes, ¿no? Que mejor no conoce la industria como cualquiera de nosotros. Me dice, hostia, que este Zelda, pues el tema de los trajes, las armaduras, tal, eso está cogido de Dark Souls. No, perdona. Es que tanto Dark Souls como casi toda la industria está cogido del primer Zelda, gente. O sea, Zelda no copia a nadie, sino todo lo que conocemos copia a ese primer Zelda. Y ellos lo que han hecho ha sido utilizar todos los recursos. Obviamente, Miyazaki mejoró mucho la esencia, poniendo su dificultad, poniendo el tema del peso en la armadura, para arriba, para abajo. Aquí podemos ver el tema de la resistencia. Creo que eso está bastante bien conseguido, pero que Zelda no coge nada de nadie, que todos cogen de Zelda. Zelda sí. Simplemente lo que hace es seguir su rumbo mediante la innovación que han aprendido otros de su propia técnica. Entonces eso es lo que es Zelda Breath of the Wild. A ver, Miyamoto tiene tres grandes logros, ¿no? Y el tercero quizás es el más desapercibido. Tiene el logro de plantear la forma de cómo afrontar las plataformas en dos dimensiones, desde que él lo afrontó de una manera. Con Mario Bros. Ya todos afrontaron esa manera de hacer juegos de plataforma y de todos los estilos. Tuvo con Mario 64 la forma que ya todo el mundo siguió de cómo hacer juegos en 3D, de cómo plantear las perspectivas, los movimientos, todo. Y con Zelda logró, aunque ya había otros juegos, había otras cosas, pero logró el mini sandbox, el mundo vivo, las historias, el ir para allá, que uno te mande a un sitio. Yo creo que aquí, Charlie, alguna... y algo tan importante como el apuntado de enemigo, que parece que no, pero ya en Ocarina se metió el sistema de fijar al enemigo. Claro, y eso es, hostia, eso es, o sea, es un tanto a su favor, porque aún a día de hoy eso es algo que necesitamos en los videojuegos. Es imprescindible. Pero ya ahora Onuma, pues como no es superar al maestro, es simplemente alguien que ha sabido entender a este hombre en Zelda en concreto, y yo no diré que sus Zeldas son los mejores, pero no son peores. Unos dirán le gustan más los de Onuma, otro le dirá a mí me gusta más Ocarina of Time, a mí me gusta más Majora's Mask, yo qué sé. Pero realmente los dos son excelentes. Pues este hombre que ha seguido la excelencia a su manera, aquí es como un homenaje al maestro, pero inventando, o sea, ha hecho un Zelda que recuerda totalmente, pues de verdad que a mí me lo recuerda, Ocarina of Time a lo grande, a lo que quiso ser ese juego y no pudo llegar por la técnica, y aquí lo han conseguido. Yo creo que eso es lo que mejor se puede decir. Él ha conseguido hacer el Zelda total, porque esto es muy importante. Yo he leído y estoy de acuerdo en parte, ¿no?, con la afirmación de que es un Zelda muy, muy rompedor, pero esa afirmación no te tiene que llevar a la duda de que yo, por lo menos, estoy teniendo totalmente la sensación de estar jugando a un Zelda, no por estética, sino la sensación global es de que tú estás jugando a un Zelda, pero con un terreno enorme, porque además el terreno es orgánico, o sea, la topografía, aquí una pena que no esté nuestro amigo Fraga, la topografía del terreno es muy inteligente. Dime. No está el topo de Sega. No está el topo de Sega hoy. Pero el tema de cómo está planteado, que no, que otros juegos ya no lo hayan hecho, ¿no? Pero como en todo el juego está perfectamente medido las zonas de bosque, las zonas altas, el tema de cómo te tienes que vestir para ciertas cosas, los lagos, todo está en su sitio. O sea, no hay un lago en un sitio que no tiene sentido que no haya un lago. La playa está donde está, las montañas si está arriba y nieve, si, pero no es ese el logro. El logro es que tú tienes que tomar un camino, tienes que llegar hasta una zona que tú ves. Y no es lo típico, ya no es lo típico de decir, coño, puedo ver ese monte y puedo subirlo entero, sino de que el llegar hasta ese monte, el camino que te lleva hasta él y el subirlo, el todo, es una experiencia orgánica, o sea, una experiencia que se siente real dentro de la fantasía que es el juego. Tú sientes real que has escalado una montaña, que está en la naturaleza, no hay música, todo el rato es el sonido de la naturaleza, es esto, para momentos importantes. Es un logro mayúsculo, el de aventura total, es el mayor logro sin duda del juego, y aún así podría hablar ahora de la receta, de lo que coges, de la caza, de lo que os dé la gana, de las misiones que te manda la gente, de la historia principal, cómo avanza, de que tiene el mejor tutorial de la historia de los videojuegos. Sí, que es la meseta primera, pero en la que te encuentras. Pero, amigo Charlie, vamos a dejarlo aquí, porque ya en el análisis nos explayaremos. Por eso, todo lo que queramos. Digo que podría hablar ahora de claro. Muchas más cosas y que. Y me voy a quedar con algo. Me voy a quedar con una frase que has dicho, que es: este Zelda es un homenaje total de Aonuma a Miyamoto. Vamos a dejarlo con esa frase, sí, que sí, es sin duda. Maravillosa. Fantástica para terminar estas primeras impresiones. Y por supuestísimo, cuando ya Charlie se ventile el juego, Pino también está jugando la versión Wii U y demás, hablaremos de él y tranquilamente lo analizaremos como se tiene que analizar, y no vamos a indagar más, simplemente estas primeras impresiones, y nos vamos con otro mundo abierto, gente. Nos vamos con Horizon, ¿te parece, Charlie? Perfecto, tengo pues muchas ganas de saber qué Pino de. Pues a por Horizon, gente. ¿Aún no sabéis cómo encontrarnos en nuestras redes sociales? Bien, en Twitter podéis encontrarnos como @rdneverland, en Facebook como El Reino de Neverland Emisora de Radio, o también en nuestro canal de YouTube, El Reino de Neverland. Y para nuestros oyentes, cómo no, en las plataformas de iVoox y iTunes, como El Reino de Neverland, sin olvidar nuestra flamante web www.elreinodeneverland.es. Y para contactar con nosotros, podréis hacerlo a través del correo electrónico elreinodeneverland@gmail.com. ¡Os esperamos, neverlandianos! Bueno, pues si cogemos todo lo que ha dicho Charlie del Zelda y lo hacemos bien, conseguimos Horizon. fuera coñas, no es tanta la coña que acabo de decir, ¿vale? Quiero decir, lo que me acaba de decir Charlie de Zelda es lo mismo que os podía explicar yo de Horizon, pero me gustaría empezar por la historia, así que es Millán, si tú quieres. ¿Quieres empezar contándonos un poco la introducción del juego? Pues sí, señor. Horizon Zero Dawn, más allá de ser un sandbox donde la historia puede pasar a un segundo plano y resultar algo muy secundario, para nada. Estamos ante algo que empieza muy épico, con un comienzo espectacular de estas superproducciones que nada más comenzar ya te dan el pellizquito aquí en la patata y sabes que estás ante algo muy grande, porque simplemente está muy bien contado, muy bien narrado y muy bien explicado, y hecho de tal manera para que cojas todo el amor del mundo por Aloy, por tu personaje principal, en este caso una fémina, y está hecho de esa manera para que en esa primera toma de contacto, en esos primeros 10, 15, 20 minutos, sientas por el personaje, le cojas cariño, y el juego te hace que llegues a ese punto y lo haces súper bien y que la ames. ¿Y cómo empieza Horizon Zero Dawn? Pues bueno, nos empiezan a contar, bueno, no nos empiezan a contar, simplemente vemos un escenario impresionantemente grande, nevado, donde un hombre mantiene en sus brazos a un bebé. Nacemos, sí, empezamos el juego ya recién nacidos, es algo que podemos ver como también pasaba en Assassin's Creed 2, cuando el señor Ezio Auditore de Firenze, pues lo llevábamos desde muy pequeño, en este caso es el mismo. Y bueno, él los cuenta, empieza a hablar de la madre naturaleza, de una civilización que se perdió, empieza a deambular él solo y que simplemente quiere darnos un nombre a la niña. No sabemos si es nuestro padre o simplemente de dónde ha salido. Él quiere ir a una tribu para que esa tribu, una matriarca de la tribu, nos ponga un nombre, nos dé un nombre y como que nos acepten. Sin embargo, descubrimos que nuestro pues cuidador, porque sabemos que ya luego nos enteramos de que no es nuestro padre, pues nos encontró de la noche a mañana, esa niña apareció ahí, él la crió, la cogió en su ser, se encargó de ella y simplemente quiere hacer ese viaje para darle ese nombre. Ahí estamos, el punto de partida. Él es un paria. Un paria en Horizon Zero Dawn viene a hacer referencia a alguien que ha sido o exiliado de la tribu o que no pertenece a esta tribu. Hay varias tribus dentro del mundo de Horizon Zero Dawn que nos presentan, y esos exiliados o gente que no pertenece a la tribu son considerados parias. El peso que llevan en sus espaldas es que no pueden hablar a la tribu, son como defenestrados, no pueden vivir junto con la tribu y directamente son gente que está discriminada en una sociedad bastante utópica que nos presenta Horizon Zero Dawn. Pero, sin embargo, él quiere ir a que le pongan el nombre a Aloy y esta matriarca se lo da. En el momento que nos da el nombre, otras grandes matriarcas de la tribu se enfurecen con una de ellas. Se ve que esta mujer pues dejaba pasar un poco más en la mano y la recriminan, ¿no? Como que ha hecho, es una paria. Entonces nos damos cuenta de que la discriminación empieza desde muy arriba y que es algo que van inculcando a jóvenes, a más pequeños, a que el paria siempre es un paria y no tienes derecho a hablar con él porque se considera pues algo indigno, ¿no? Aloy, pues poco a poco vamos viendo su crecimiento en el juego, desde recién nacida nos la presentan ya más jovencita y la vemos como pues cosas de las niñas, ¿no? Ella está en un campo donde pues esta tribu está recogiendo bayas, hay algunas madres con sus niños y claro, a ella le llama la atención, Aloy no tiene madre. Y aunque su cuidador la mira con tristeza, él sabe que no puede hacer nada porque se escapa de sus manos el que ella interactúe o juegue con los demás niños, que es lo que debería de hacer. Estos niños son niños y simplemente se acercan a ella, pero sus madres se encargan de que no tengan contacto con una paria. A Aloy esto empieza ya desde muy joven a cabrearla, a caerle mal. No entiende, una niña no es capaz de entender por qué están defenestrándola de esa manera gente que es igual que ella, y en un arrebato la chica pues sale corriendo llena de tristeza y cae en una grieta que la conduce a una nave espacial gigante, gente, sí, una nave espacial de una civilización pasada que ya no nos pertenece, que se fue apagando poco a poco, donde las máquinas se han hecho con el control. Unas máquinas rollo Terminator que no sabemos de dónde vienen ni por qué aparecieron en nuestra civilización y que nos las colocan en la palestra como si fueran dinosaurios. Tenemos máquinas con forma de Velociraptor, máquinas con forma de Tiranosaurus Rex, máquinas con cualquier forma de dinosaurio que se os vengan a la cabeza. También tenemos algunas que son hacen similitud a manadas de caballos que están por allí, otras que hacen similitudes a pájaros gigantes, pero nadie sabe de dónde vino eso. Pero esas máquinas sí que todo el mundo sabe que nos hicieron retroceder a la época de la prehistoria, a, digamos que a que la, a nuestra civilización abandonara esas ciudades, que la vegetación se las comiera, e irnos a vivir a cuevas, a bosques, a sitios más refugiados donde nosotros pudiéramos defendernos con la ayuda de la naturaleza. Aloy, tras caer en esa nave espacial, pues bueno, la chica se queda un poco anonadada de lo que está viendo ahí, ¿no? Ella descubre un dispositivo que se lo coloca como si fuera, pues, una peineta en la cabeza. Es un dispositivo con un triángulo, cosa de Anunnakis. Se lo pone la chica en la cabeza y empieza, lo activa y empieza a ver más allá de su mundo, a ver cosas que ella totalmente desconocía. Una tecnología muy superior a lo que le estaba dando, pues, hasta ahora su día a día. Empieza a ver cómo en esa nave espacial hay cuerpos totalmente calcinados, como cuando la lava te pasa, como en Pompeya, gente, cuando fue la catástrofe de Pompeya y dejó a todo el mundo allí totalmente hecho piedra. Pues ella empieza a ver seres humanos en unas especies de camas, tumbados, y gracias a ese dispositivo que ella tiene, activa unos recuerdos de esos seres humanos son como archivos de grabación y vamos viendo cosas de esa civilización que nos perteneció y que ahora hemos perdido por culpa de la llegada de estas máquinas. Fiestas de cumpleaños, gente que decía vamos a morir, no puede ser. Y no solo hablo de un cuerpo, sino de muchos. Es una tecnología ancestral impresionante. Pero claro, a la tribu les está permitida entrar en esas grietas donde yacen estas naves espaciales, a las cuales ellos llaman ruinas metálicas. Se ve ya de trasfondo que algo hay que no nos quieren contar, y los más viejos de la tribu saben qué pasó y quizás que sepan de dónde vino esa amenaza de las máquinas, pero es algo que o les da miedo contar, o dominan una sociedad que no quieren perder contándonos toda la verdad. Pues bueno, el paria, nuestro cuidador, empieza a gritar, a preguntar por Aloy. Esta consigue salir de la ruina metálica, de esa nave espacial gigante, no sin antes haber deambulado, haber visto y haber conocido cosas de esa civilización, y se lleva el artefacto que ha encontrado dentro. Él le pregunta que ese artefacto, si pertenece a esa nave espacial, a las ruinas metálicas, que debe dejarlo allí, que no puede sacar nada porque sería considerado una herejía tremenda, y más en el caso de un paria. Sin embargo, Aloy decide quedarse con el aparato. Ella decide quedarse y le dice que ella se va a hacer, pues, que se hace responsable, que le gusta, que no quiere abandonarlo y que le entretiene. Aunque el artefacto es mínimamente pequeño, hace las bases de un ordenador superpotente, no os podéis imaginar. Vemos a una Aloy tumbada en un manto de paja, trasteando con el artefacto como si estuviera tocando un superordenador potente. Poco a poco va descubriendo más cosas de ese artefacto, las funcionalidades que tiene, recuerdos del pasado, mucha historia dentro de su microchip. Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que Aloy va haciéndose cada vez una con ese artefacto. Sin embargo, su padre, el paria, su padrastro o su cuidador, el paria, decide que la niña ya está preparada para ir paso a paso enseñándole las bases de supervivencia, que esta chica, pues, poquito a poco pueda desenvolverse sola en la naturaleza, y decide, pues, enseñarle las bases más mínimas que puede para la edad que tiene, ¿no? Cazar, aprender a recolectar utensilios para hacerse sus propias cositas, como su arco, como hacer flechas de fuego. Le empieza a enseñar lo que es prácticamente la supervivencia, para que si ella en cualquier caso se ve sin él y sabiendo que es una paria, sepa por lo menos defenderse. Pero él se sorprende al ver cómo la chica es capaz, porque su cuidador empieza a explicarle, pues, estos son máquinas, no sabemos de dónde vinieron, pero hay que tener mucho cuidado con ellas a la hora de cazar, tenemos que ser sigilosos, escondernos en la maleza cuando pasa una de ellas, porque son rastreadores, hay otras que son de otro modo. Pero la chica lo sorprende a él diciéndole que ella sabe perfectamente dónde están los puntos débiles de esas máquinas. Porque, claro, él intentaba decirle, si te encuentras en una situación donde vas a tener que enfrentarte a una máquina, tienes que actuar rápido, atacar en el ojo a tu cara. Y ella le dice, lo sé, lo estoy viendo todo gracias a este artefacto. Veo sus puntos débiles, veo sus caminos marcados, sé por dónde va a ir cada uno. Él se sorprende y no quiere creerla. Pero pasa algo en el juego donde un chico de una tribu, pues, está por allí trepando, saltando de arriba para abajo, pero cae en una llanura plagada de estos seres robóticos con forma de Velociraptor, y también plagada pues de como una manada de caballos robóticos. Y estos Velociraptors, estos rastreadores, son los encargados de que el rebaño paste, y ellos están allí y no quieren que nadie se acerque. Si alertas a uno, los bichos metálicos con forma de caballos se van y ellos se encargarán de atacarte. Incluso esos caballos pueden atacarte a ti. Entonces ese chico cae y el padre, el cuidador de Aloy le dice: quieta, no podemos hacer nada, va a morir, no hay forma humana de salvarlo de donde acaba de caer. Pero ella le dice: sé por dónde van a pasar cada animal, o sea, cada máquina, sé cuáles son sus rutas y me veo capaz de afrontar esto. Es una niña, el cuidador tampoco la va a dejar, pero Aloy salta y consigue el objetivo, consigue salvar al chico utilizando su dispositivo y sabiendo por dónde va a pasar cada máquina. Esto deja al paria cuidador un tanto asustado, pero sin embargo él sabe que gracias a ese dispositivo Aloy puede ser ese dispositivo puede ser muy beneficioso para ella, porque es una paria, porque está sola y porque el día de mañana él faltará. Entonces ese dispositivo le acaba de demostrar que esa niña, a la que él tanto ama, le puede salvar la vida en más de una ocasión, y decide dejarlo pasar. Aloy poco a poco va entrando, va haciendo su vida, cada vez va conociendo más del dispositivo. Los niños empiezan a meterse con ella, hay situaciones en las que le van a tirar una piedra, y el juego ya nos sitúa en ese tutorial de darnos opción a elegir de si devolverle la pedrada, irnos, coger la piedra, y en base a lo que hagamos, son las elecciones que nos van a empezar a dar el juego, ella hará una cosa u otra. Entonces poco a poco va creciendo hasta que ella le dice a su cuidador que quiere formar parte de la tribu, que cómo puede entrar dentro de esta tribu. Y él le dice pues que hay que superar una prueba importantísima y una prueba bastante dura para entrar y formar parte de esa tribu, aun sabiendo que cuando Aloy forme parte de la tribu, las leyes son estrictas y le estará totalmente prohibido hablar con él, con su propio padre, por así decirlo, con el ser que la ha criado. Y empieza un entrenamiento durísimo, ya desde que la niña es joven, para que poco a poco se supere y llegar a esa prueba lo más fuerte posible. Y ya el juego empieza con una super musicota, una super presentación, que ya esa presentación nos rompe el culo al principio de todo, cuando nos presentan las máquinas, que es increíble. Pero vemos como una niña va entrenando poco a poco, superando obstáculos, cada vez tirando flechas, cada vez acercándose más a la diana del centro, y es una evolución impresionante lo que empezamos a ver, hasta que en uno de esos saltos de ella, en una de esas pruebas, cae y ya es mayor. Ya es la Aloy que todos hemos visto en miles de sitios, y es impresionante cómo nos presentan la historia a la chica. Le hemos cogido ya cariño, le tenemos esa ternura, sabemos que es un personaje que nos gusta, y este, gente, es el punto de partida de la historia. Simplemente os he dicho los primeros 20-25 minutos del juego, sino que me corrija Pino, aunque me he alargado, pero he intentado explicarlo lo más bien posible para poneros en situación y que entendáis que no es un sandbox más, simplemente es algo muy grande y tiene todas las, tiene todas las puntuaciones para convertirse en una superproducción de Órdago, ¿verdad, Pino? Pues sí. La verdad es que escuchándote se me ponía los pelos de punta, porque estaba recordando el inicio. Y es que el primer punto fuerte que tiene el juego es la presentación del personaje. En esos primeros minutos donde vemos... Primero, también quiero hacer un poco de... indagar un poco en el tema de guiños, porque en el bautizo, vamos a decirlo así, de Aloy, vemos una imagen que seguramente a mucha gente recordará al Rey León. Sí. En ese momento que el padrastro levanta a la niña y dice ¡Aloy! No, pues es la misma imagen que el Rey León. Es un juego plagado de guiños. Pero centrándome en lo que iba, el tema de presentación, lo hace muy bien, porque en esos 20 minutos que has explicado tú muy bien, Millán, te hacen entender que el personaje es para quererlo. Te presentas situaciones en las que, por ejemplo, en el tema de la piedra, que dice que le tiene una piedra, te dan a elegir esas opciones, ya sientes rabia, ya sientes ganas de... O sea, empatizas muy, muy, muy rápidamente con el personaje. Esa afinidad no la pierdes, por lo menos no la he perdido hasta ahora, porque es verdad que el personaje evoluciona, el personaje se vuelve adulto y el personaje se vuelve un gran personaje. Para que me entendáis, y odio las comparaciones, pero bueno, para que me entendáis, tiene toda la pinta de que se va a convertir en el Nathan Drake de la nueva generación de Sony. Nathan Drake acabó con Uncharted 4, y yo creo que el nuevo personaje icono de Sony tiene toda la pinta de que va a ser Aloy. Suena tocho esa, ¿eh? Ojito que te estoy diciendo, Charlie. Sí, Millán, que lo es, que digo que no suena, que es que lo es tocho, es demasiado tocho, sí. Bueno, pues ya, dejando un poco ya el tema de la introducción del personaje, que no lo explica muy bien Millán, que insisto, es que es espectacular el cariño que le coges a ese personaje. Voy a hablar así un poquito rápido pasar un poco por encima también el tema de lo que nos presenta el juego, el tema de combates, tema de exploración, tema de habilidades, tema de guiños y tema de Frankenstein, iba a decir Robocop, no, Frankenstein, que es este juego. Empezamos que el juego es un RPG. Primera sorpresa para mí. No sabía yo hasta qué punto el juego iba a tirar por esa rama. Me esperaba un juego un poco más rollo Tomb Raider, pero sí que habría que tirar un poquito más hacia el rollo RPG. Pero bueno, para que no me entendáis, el sistema de juego es explorar mucho mundo. Tenemos, como bien he dicho, varias máquinas, varios enemigos. Aparte tenemos también tema de caza. Y aquí quiero enlazar lo que he dicho al principio de coña, de que esto se parece mucho a Zelda, lo que me ha aplicado Charlie, es que es prácticamente un Zelda, pero tirando por la rama del RPG, y un Zelda pues dopado gráficamente. Lo que os digo, el tema de mecánica del juego básicamente pues es ese. Tú ves máquinas, obviamente no va a entrar el tema de misiones, tú ves máquinas, matas máquinas, subes de nivel. Está muy bien diferenciado, es algo que también me gustaría destacar, el tema de las misiones. En el menú vemos el distinto tipo de misiones que tenemos. Tenemos las misiones principales, misiones secundarias, tenemos los encargos o recados. Luego iremos desbloqueando más cosas que no quiero decir por tema de spoiler, pero se desbloquean muchísimas clases de misiones. Algo que me ha gustado muchísimo del juego es que las misiones secundarias tiran mucho a The Witcher 3. ¿Vale? Para que me entendáis, las misiones secundarias tienen una buena historia de fondo, no tan profunda como la de The Witcher 3, pero son historias secundarias que apetecen hacer. Además te enriquecen cierta parte de la historia. El tema de la historia principal es muy interesante, que es algo bastante difícil de conseguir en un juego de este estilo, un sandbox RPG. Y me pongo, por ejemplo, en el papel de Skyrim, que la historia pues quizá flojea un poco. Me pongo también en el tema de Fallout, que la historia pues tampoco es que sea excesivamente importante dentro del juego. Aquí sí que parece que hace mucho énfasis en la historia, porque además te la presentan de una manera muy bien escalonada, ¿vale? No quiero entrar en ningún spoiler, pero el tema de que te cuenten la historia de la manera que te la cuentan, con esas situaciones que iremos viendo en el juego, te hace meterte muchísimo en la historia, te hace meterte muchísimo en el personaje, en el papel del personaje, te hace cogerle más cariño todavía por ciertas situaciones que pasan. Y bueno, también me gustaría destacar otra cosa que es un pequeño farol mío, un pequeño punto de guarda a su favor. Y es que, por ejemplo, en una situación del juego, pues al personaje principal, a Aloy, la hieren en cierta parte del cuerpo. Y yo estaba hablando con un amigo que lo estaba jugando, y bueno, estoy haciendo los directos para el canal y tal, y me dijo, hostia, qué fuerte lo que acabo de ver, porque yo, eso que te ha pasado a ti, o sea, esa herida, yo no la vi. Y no la vi porque iba con un traje diferente. Quiero decir, que dependiendo también de... O sea, tiene... A ver cómo me explico. Gráficamente tiene detallitos que solo los podemos apreciar si llevamos, por ejemplo, cierto traje, pues veremos ciertas heridas que nos proporcionarán, nos harán en la historia principal. Pequeños detallitos, no sé cómo explicarlo, igual me lío. Bueno, háblate un poco, Millán, a ver si me aclaro un poco la mente. Sí, que según cómo vayas, pues el juego evoluciona de una manera o de otra. Claro, son la escrupulosidad con el detalle gráfico de que si te vas a ir, para que me entendáis, si vas en minifalda se te va a ver a lo mejor una cicatriz en el muslo de la pierna, que si vas a lo mejor con una túnica pues directamente no se vería. Y puede pasar desapercibido, pero te deja así a primeras ver la grandeza y el cariño y el mimo que se le ha puesto al título, hablando siempre gráficamente, que es algo brutalérrimo lo que estamos viendo, y de cómo una PlayStation 4 normal, que es donde yo y Pino lo estamos jugando, no es una Pro, es capaz de hacer, más allá de todo lo que nosotros pensábamos, más allá de la demo que pudimos probar en la Barcelona Games World, que floqueaba, era una demo que estaba cerrada, no nos dejaban salir de tal sitio, y se veía bastante mal con lo que nos había mostrado antes. Pero para nada, gente, no tened miedo, porque sí que es cierto que será el primer paso donde notaremos la diferencia entre PlayStation Pro a una PlayStation 4, ya Deus Ex Mankind Divide. Se veía venir, también es un juego que lo demuestra, pero es el primer paso. Pero Sony no olvida a sus 50 millones de compradores, y es algo que todos teníamos miedo, pero que ellos saben que esos 50 millones de compradores pues no pueden estar insatisfechos con su producto. Darán a los usuarios de Pro un frame rate más estable, a lo mejor, que aquí va perfectamente, a lo mejor son minucias lo que tiene, pero la verdad es que a lo mejor un poquito más de niebla en tal situación, pero la transición entre día, noche, tarde, volvemos a lo mismo que decía Charlie, subas donde vayas, donde escales, donde quieras ir en el juego, vas a ver escenarios impresionantes, la noche es majestuosa, la cantidad de... digamos de luciérnagas que puedes llegar a ver en un sitio, o la hierba, de qué manera está construida, que creo que es el juego más tocho que he visto en el tema de construir hierba y que no se vean las texturas tan planas, o que muevas la cámara y ese sitio que parece grueso deje de serlo. No, tienes la sensación totalmente de estar metido en una gran maleza, y la verdad es que simplemente es brutal. A mí me ha dejado, ya os digo, con el culo torcido el poder que ha demostrado realmente Guerrilla, que bueno, sabíamos y conocemos que fue el abanderado en el tema del downgrade cuando aquel Killzone 2, pero realmente ahora han hecho un trabajo soberbio. Y como bien dice Pino, a mí también me sorprendió muchísimo que me estaba enfrentando más que a un juego de aventura tipo Lara Croft o Uncharted, bajo un manto de un sandbox, estaba enfrentándome a un RPG. Porque este juego tiene posiblemente uno de los mejores sistemas de subidas de nivel que he visto, y que ojalá hubieran tenido muchos juegos de rol. Me parece impresionante la evolución del personaje, cómo ir comprando objetos, cómo conseguir moneda del juego, cómo conseguir comercializar, porque estamos hablando de que estamos de que nuestra civilización ha retrocedido y que aquí lo que prima es el intercambio. Y hay gente que te pedirá que si quieres tal arco, pues tienes que traerme pues tal parte de una máquina. Y a lo mejor te piden partes de una máquina que es fácil de ir a por ella, de cazar, es una máquina fácil de batirla, pero hay otras que no. Y luego vamos a ver una vida dentro del juego, jabalíes por ahí corriendo, muchas otras especies donde podremos cazar, utilizar su piel, comerciar con ellos. El tema de las secundarias también, que dice Pino, me sorprende muchísimo, porque tenemos el típico sandbox con un mundo impresionantemente grande donde se va desbloqueando el mundo. Al principio tú lo ves, te dan un mapeado entero lleno de niebla y vas desbloqueando esa niebla y vas viendo pues las zonas que vas consiguiendo, ¿no? Tenemos hogueras, sí, amigos, tenemos hogueras como en Dark Souls, que son los puntos de guardado, y las hogueras son las que van desbloqueándote el camino. Y dentro de esa línea que te marca el juego, que te dice, pues, típica mecánica GPS, ¿no? Para ir a la misión principal, boom, te metes en el mapa y lo ves. Ves señalado en amarillo dónde tienes que ir y para dónde tienes que tirar. Pero es que en ese camino van a pasar muchas cosas. Y como bien dice Pino, y para ponernos en situación en los primeros minutos del juego, en una de las primeras misiones vas allí y si te desvías un poco del camino, empiezas a escuchar a alguien pidiendo ayuda. Empiezas a buscarlo, te desvías del camino y ves que es alguien de la tribu que ha tenido un enfrentamiento con una de estas máquinas y demás, ha quedado mal herido y su hija ha desaparecido, y te pide ayuda, aun a pesar de ser una paria, él te está pidiendo ayuda. Y el juego te da la opción de o ayudarle o decirle que no, o tener una conversación larga con él, con el tema de las decisiones, de darle tú la, o sea, la personalidad que quieras darle a Aloy, tu propia personalidad, con esas contestaciones que te va a dar el juego. Y dentro de esas contestaciones hay muchos caminos y muchas ramas que puedes seguir. Y si le ayudas, él te va a dar un objeto, te va a dar algo que te va a ayudar para mejorar. Luego vas viendo cómo poco a poco se te van abriendo otras misiones secundarias dentro del juego. Y cómo todo lo que hay dentro de ese mundo vale para algo. No está puesto al azar, sino que animales, máquinas, todo lo que está ahí. Es increíble la manera que, de la utilidad que le han dado a rellenar ese increíble sandbox y dártelo. Y es flipante la movilidad del personaje a la hora de enfrentarte, a la hora de atacar con el arco, desbloquear poderes tan impresionantes como saltar desde una piedra y quedarte suspendido en el aire durante 3 segundos, que incluso puedes mejorarlo, y apuntar al ojo de una máquina y destruirla totalmente, porque si le das en los puntos vitales, es increíble como, como Aloy se las carga. Utilizar el sigilo metiéndote de maleza en maleza para matar a estas máquinas sigilosamente, sí, amigos, sigilosamente, o tener armas tan tochas como, por ejemplo, una que se dedica a poner trampas de aquí para allá, para cuando estás frente a una de esas grandes manadas que os digo que hacen una similitud con caballo, que podemos montar, atrapar a una de estas, y no te vale solo con atrapar a la máquina, tienes que hacer la de avatar, tienes que hacer una especie de ritual donde sacar a la malicia de esa máquina o digamos que hackearla para poder dominarla y montarte a lomos de una de estas bestias y empezar a recorrer ese mundo. No hay paragón. Estamos hablando de que estamos ante una superproducción y si se tiene que decir, se dice. Y es algo simplemente impresionante, ¿eh? Estaba pensando una cosa, una reflexión que estaba llegando. Me pasa un poco lo mismo que a Pino, pero al revés. Me estás hablando del juego, parece que me estás hablando de Zelda en un montón de momentos. Es increíble que estos dos juegos hayan coincidido en el tiempo. Es increíble eso, sí. Tan diferente y tan similares, porque es que hasta lo de la tecnología también tiene mucho que ver en este tema, el tema de la tecnología unido con la naturaleza, es que tienen muchísimos puntos en común, es una barbaridad. Por cierto, Charlie, en este juego también, gracias al foco, que es lo que decía Mian, que es el superordenador este que tenemos, vemos en las piedras neones, ¿vale? Para que veas una similitud más con Zelda. Sí, y hay momentos. Tiene neones, pues ya. Hay momentos en los que tú vas por ese inmenso mundo y decides activar, porque esto se activa pulsando el R3, y te sale como una aureola alrededor tuya y te va diciendo cosas tan importantes como el rastro de una persona que se ha perdido, y vas utilizándolo ese superordenador para encontrar a esa persona, o el rastro de una máquina, o rastro de algo que necesitas para cazar. Es increíble la información que te llega a dar de todo el... O sea, de todo el escenario, porque hay cosas que a lo mejor escapan a tu entendimiento dentro del juego, pero si activas el mecanismo y la escaneas, te va a decir de dónde viene, dónde pertenece, cómo se llama, y es impresionante. Y aquí tienes el síndrome del cabrón en todo momento. O sea, síndrome del cabrón es que todo el mundo sabe aquí de qué va el rollo menos tú, que es lo que también estaba diciendo algo antes Pino. Tienes la sensación en todo momento de que aquí todo el mundo sabe de qué va la vida, de qué va la película, y de que tú eres el personaje tal cual que te vas enterando de lo que ella se va enterando en ese momento, más allá de que el juego te quiera dar mucha más información en menús y cosas de esta. Es increíble, porque también podríamos hablar del menú. El menú es flipante. No se queda simplemente en pausar la partida y ver el mapa o ver a Aloy y la equipación. No, el sistema de niveles, ya he dicho que es una maravilla. El sistema de trajes es simplemente increíble, como está focalizado de tal manera que influye muchísimo en la jugabilidad. Puedes mejorar esos trajes añadiéndole utensilios a las armas también. Puedes crearte tus propias armas personalizadas. Más allá de todo eso, tienes un impresionante bestiario de las máquinas que te va a dar toda la información detallada y sus puntos débiles, de tal como las vas conociendo, para saber cómo actuar frente a una de ellas. Y yo creo que sé que el título... O sea, que esperábamos mucho menos y Guerrilla Games nos ha callado totalmente la boca, ¿eh? Completamente de acuerdo. Y antes que nada, quería hacerte una puntualización, Millán. El tema de la diferencia entre Play 4 normal y PS4 Pro. Viendo vídeos de comparativo, estos que son tan famosos ahora, aseguran, y yo lo he visto, que la única diferencia que tiene entre PS4 Pro y la PS4 normal es la nieblina que vemos de fondo. En cuanto a rendimiento, es clavado. 30 FPS rocosos en las dos máquinas. Exacto, tío. Es algo que me ha sorprendido muchísimo, lo tengo que decir. Lo de la neblina es algo que, bueno, pues te lo puedes esperar. Que tampoco, o sea, cuando hablamos de neblina o de que, ¿no? O sea, claro, no, claro, siempre quiero que entendáis que cuando hablamos de neblina, que no es, que estamos hablando de una minucia, o sea, que estamos diciendo la diferencia es la niebla, pero obviar esto, porque en PlayStation 4 se ve impresionantemente bien. Simplemente por poner una diferencia, es decir, pues es cierto que la versión de Pro, la distancia de dibujado es mayor y hay menos niebla. Pero también influyen cosas como a la hora del día. Yo, Pino puede hablar de las partículas del juego cuando está nevando, cuando el fuego, cuando vamos en la noche. Es increíble lo que ha hecho aquí Guerrilla. Es impresionante, macho. A ver, gráficamente es un pepino, pero vamos, controlar de la ley. Y eso que has comentado tú del menú es algo que también quisiera yo destacar, porque lo del menú tiene tela, y tiene tela porque es prácticamente imprescindible no dominar, sino ver y aprenderte en el menú que cada máquina tiene un punto débil, que cada máquina es débil a un elemento, porque eso también es importante, porque hay máquinas que son débiles, por ejemplo, al fuego, pero son invulnerables al rayo, y tienes pues flechas de fuego, flechas de rayo. Tenemos varios elementos, ¿no? Para que me entendáis. Y es muy importante aprenderte que cada enemigo tiene su debilidad elemental y también tiene su debilidad de punto débil. Los puntos débiles nos saldrán marcados con un color amarillo en el monstruo o en la máquina. Conforme vayamos escaneando máquinas, porque tenemos que escanearlas por lo menos una vez para tener la información, una vez que tengamos esa máquina escaneada, también nos dirán si podemos hackearlas o no. Porque eso, conforme vayamos avanzando en la historia, veremos que ciertas máquinas se pueden, digamos, manipular o hackear, otras no, otras tendremos, nos pondrán que están bloqueadas, o sea que quiero pensar que en un futuro se podrán desbloquear para hacernos con ellas. Podemos hacer que, por ejemplo, lo que son máquinas, que bien lo ha dicho Millán, hay máquinas como si fueran caballos, que creo que se llaman galopadores, creo que se llaman, galopadores. Se pueden montar y utilizar como vehículos. Otros que se llaman astados, que son una especie de toros, también se pueden montar. Hay máquinas que nos sirven para, al hackearlas, que luchen de nuestro lado. Esto se puede hacer de manera limitada, pero el sistema de mejora de niveles, pues obviamente pues podremos ir mejorando estas cosas, ¿no? De hecho, Millán, por ejemplo, podemos hacer ralentizar el tiempo cuando apuntamos en un salto o en un derrape en el suelo conforme vamos corriendo. Podemos ir mejorando todas esas cositas que se mejoran en todos los juegos, rollo Tomb Raider y tal, pues aquí lo tenemos. Y quisiera ahora hacer un poco de hincapié en el tema de Frankenstein de juego, porque el juego tiene, como bien ha dicho Mian, por ejemplo, el tema de seguir el rastro, de la visión de brujo de The Witcher 3 es clavado a la visión de brujo de The Witcher 3. Tenemos ciertos campamentos, muy Far Cry, por ejemplo. Tenemos el tema del sigilo y matar en sigilo, como por ejemplo podemos ver en The Last of Us, por ejemplo, que aunque no lo mates en sigilo, o Uncharted 4, que si no te ven y estás en sigilo, puedes noquearlos. Bueno, aquí puedes matar ciertas máquinas, otras no, dependiendo de la habilidad que tengamos. Y creo que coge pequeñas cosillas o pequeñas mecánicas de diferentes juegos y al unirlas, hasta el momento de hoy, o sea, llevaré unas 12-13 horas, lo hace perfectamente. Han conseguido hacer una mezcla de mecánicas que hace que el juego no sea aburrido ni te sature. No tengáis ningún miedo, porque antes os estaba comentando, no sé si a Charlie o a Ángel, que aunque se os presente un juego, un sandbox enorme, un sandbox con muchas posibilidades, tomároslo como un Far Cry. Quiero decir, Far Cry es un sandbox, es un juego enorme, que tiene sus secundarias, tiene sus coleccionables, pero no es un juego pesado de jugar, es un juego ligerito, ¿no? De echarte dos horitas, hacer una misión. Pues ahora voy a hacer una secundaria, ahora me voy a farmear máquinas, porque es muy divertido los combates con las máquinas, divertidísimo. Y no tengáis miedo a... Porque yo, por ejemplo, estoy compaginando con Zelda. Zelda es mucho más profundo, es mucho más sandbox, es mucho más, que no se me malinterprete, pesado a la hora de jugar. Tienes que estar muy pendiente en el juego. Este juego es más... que me quedo sin voz. Este juego es un poco más ligerito. Tiene todo lo que tiene el Zelda, para que me entendáis, o todo lo que tiene un Skyrim o un Fallout de mundo abierto, pero concentrado de manera... que en ningún momento el juego te está saturando. No es un The Witcher 3 que tienes 40.000 cosas que hacer. Que sí, que tienes 40.000 cosas que hacer, pero no te sientes obligado a hacerlas, no sé. A lo mejor es mi sensación del juego, que no es muy que no me estoy tomando muy a lo... Yo creo, Pino, que eso viene de la mano del sistema de mejora de que te decía yo, que es impresionante del personaje, porque ves cositas y dices, hostia, pues voy a hacer esto, voy ganando experiencias y voy mejorando, porque esas mejoras son increíbles, son muy buenas a la hora de jugar, te facilita mucho las cosas, y creo que eso es viene dado de la mano de ello, de que no te importa hacer cualquier cosa. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de los Tales, por poner una comparación, y dices, no me importa luchar porque me divierto mucho luchando, no se me hacen pensadas las batallas. Aquí pasa lo mismo, no sé si hace pesado ir a esta misión, o hacer lo otro, o hacer cualquier recado, o hacer algo de caza. No, porque es nivel que estás ganando para ir subiendo, para ir afrontando la historia principal. Es una manera de que siempre se utilizan los RPGs para llegar tocho al momento álgido del juego, donde la dificultad pues empieza a ser mayor y demás, tío. Y bueno, para finalizar ya mi parte de primeras impresiones, decir que subir de nivel... Han hecho bien hasta esto. Subir de nivel es muy fácil. Matar máquinas da mucha experiencia. Hacer misiones da muchísima experiencia. En poco tiempo os planteáis un nivel bastante alto. Incluso os daréis cuenta que yo, por ejemplo, estoy haciendo misiones principales de nivel 12 y voy por el nivel 22. Y no estoy farmeando a lo loco. Simplemente estoy haciendo por misiones secundarias, recados, matando alguna que otra máquina que me encuentro. Han hecho bien hasta eso, que el subir de nivel sea tan sencillo y sea tan rápido y tan divertido que no te moleste. Y yo, por mi parte, no quiero decir nada más del juego porque tampoco estoy capacitado para hacer un análisis tan completo. Y son primeras impresiones. Exacto, Pino. Y yo estoy contigo de la mano. Por mi parte también queda finalizado. Y solo os digo, amigos y amigas, que quedaros con que hoy hemos hecho unas primeras impresiones de dos juegos que prácticamente se podrían fusionar. Y es como si hubiéramos hablado de un mismo juego. Y eso para nada es malo, gente. Eso es muy bueno. Es muy bueno porque nos estamos dando cuenta de al nivel que estamos llegando, ¿no? Y de que, pues bueno, por su parte Sony ha conseguido tener su Zelda, como en su día en aquella maravillosa PlayStation, pues tuvo a Lundra, pues ahora es Horizon, ¿vale? Sony ha conseguido tener su Zelda y sin embargo Nintendo ha conseguido que Zelda ya no solo sea un Zelda, sino que sea simplemente una obra maestra más que añadir a su colección, pero... con un compendio de otras muchas cosas que hacen de esto algo grandísimo. Y yo me quedaría con eso, gente, con que estas primeras impresiones que ha dado Charlie de Zelda y Pino y yo de Horizon, prácticamente es como si os hubiéramos hablado del mismo juego. Y eso es algo maravilloso, bonito y grande, y que podremos disfrutar como siempre nosotros, los usuarios. Porque ahora son comunes en sensaciones, tío. Sí, ahora solo nos queda, ¿sabes qué, Charlie? Dime. ¿Sabes qué nos queda ahora, por ejemplo, Pino? ¿Sabes qué nos queda? Ah, pero así como dato, sí, ¿eh? Así como dato. Yo voy a decirlo, ¿eh? Y no enfadarse, joder, que es broma. Angelito, ¿puedes darnos las impresiones de Skullbound? Es un golpe bajo, ¿eh? Sí, es un golpe bajo, Ángel, es cierto, ¿eh? Pero gente, que ya sabéis, además nos siguen muchos Xboxers, eso, algo bueno Netflix. Estamos haciendo. Dándonos la de Netflix, que sea, hombre. Ay, Dios mío. Ojo, cuidado al dato, ¿eh? Cuidado al dato. Ya lo dijimos en el anterior programa, cuidado que lo que va a ofrecer Microsoft, gente, que hay gente que a lo mejor nos puede venir, nos puede interesar menos porque somos más de físico y demás. Pero el servicio que va a ofrecer Microsoft, cuidado, ojo al dato, ¿eh? Que esto es... lo que pasa es que Microsoft últimamente tiene esto, te da una buena, una mala, una buena, una mala, y no se mantiene ahí en la buena siempre. Vamos a ver qué es lo que va pasando ahí. Pero este sistema tiene muy buenas maneras. Pero a ver, el tema del servicio de Xbox este, que va a poner telepizza también ahora para poder pedir pizzas. De todo, Pino. Esto va a ser ya... esto va a ser el epicentro de tu casa. Hasta tú, por ejemplo, a ti que te falla la cadena del bate, pues bueno, tienes Kinect va a incorporar una actualización donde vas a poder decirle que Kinect. Claro, pero oye, ya que has sacado el tema, Millán, ojo con esto, porque eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿eh? Que no es oro todo lo que reluce, porque es un catálogo limitado, a ver cómo afecta esto al mercado físico, y ahí hay debate. Todo muy claro, tanto el sistema y las consecuencias. O sea, yo lo veo bien, y voy a explicar por qué. Porque lo veo bien, igual que veo bien cosas que a mí me pueden interesar menos, pero entiendo que tiene un público grande para lo que ofrece. Y en este sentido, yo lo veo así. O sea, si tú no eres un jugador de jugar las novedades, un servicio Ya estamos en una realidad que no se puede jugar todo lo que hay. Ya no se puede. Y que ya hay juegos de sobra, aunque estén estos increíbles que acabamos de hablar ahora, hay juegos de sobra muy buenos que no jugamos simplemente porque o salen con cuando salen obras maestras o no es el momento, lo que sea. Entonces, ya, si solo te garantizan 100 juegos, entre que seguramente tendrá los de Microsoft, porque si alguien tiene que apoyar esa plataforma, Microsoft, entonces no te faltarán Gears of War, los buenos, ¿no? Los Forza, lo que tú quieras. El Halo ya está confirmado que va a estar. Más que ya se te unen los típicos, está ahí el Mad Max, típicos juegos que a lo mejor no has jugado, pero te apetece y tenerlo, y a lo mejor tienes el servicio, te lo bajas y lo juegas, no sé. Si no eres de novedades, yo lo veo un servicio increíble, está por 100 euros. Es un servicio increíble. Tienes para jugar todo el año lo que te dé la gana y más. Y 9 euros es 100 títulos que se irán renovando cada mes. Y no solo estamos hablando de juegos de Xbox One, sino que también vendrán, gracias a la retrocompatibilidad, juegos de Xbox 360, y que no se va a hacer por streaming como nos prometía el tema de PlayStation y demás, sino que aquí te lo puedes descargar a tu disco duro y jugarlo con toda la tranquilidad del mundo, gente, sin lag, sin pollas ni nada. Es algo que nos marca las pautas de que pues Microsoft está muy mal, está bastante mal. A ver ahora que va a llegar Scorpion, ya hablaremos, tendremos tiempo para hablar de Scorpion de sobra, pero que por lo pronto esta novedad, si se sigue manteniendo en Scorpion, que parece que va a ser la punta de la lanza de Scorpio, seguir manteniendo esta novedad, esto es algo grandioso y que te da pues para jugar muchísimo, muchísimo y más todavía. Es un Netflix de juego, un primer paso. Bueno, yo creo que es un paso inteligente, sí, porque esa opción está ahí, todos esos juegos están ahí. Ya los juegos, cuando pasan unos meses, te olvidas de ellos de un montón. Y ya lo estaban haciendo con el Plus o con el Gold, pues yo creo que es una evolución más. Ya directamente, si no te interesa jugar online, por ejemplo, porque este servicio no incluye que tengas ahora el Gold, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Incluye que te puedas bajar el juego, pero si no tienes el Gold, no lo puedes jugar online, por ejemplo. Pero si a ti eso no te interesa y quieres jugarte, pues eso, lo has dicho, el Gears of War, el Halo, todo, más todo eso, a lo mejor no triple A, pero sí buenos juegos como el propio Mad Max que he dicho antes, que es el ejemplo que es el único que me viene a la mente ahora, pues, joder, está muy bien, ¿verdad? Está bastante bien, gente. Pues nada, con esto vamos a dar por finalizado las impresiones de Zelda, Breath of the Wild, de Horizon Zero Dawn. Las impresiones también que nos ha dado Charlie de la Nintendo Switch, que nos ha hablado de todas sus cositas. Así que ahora solo nos queda irnos al análisis de Final Fantasy XV, gente. Así que, música, maestro. Bueno, gente, pues nada, se ha hecho esperar, pero por fin tenemos ya aquí el análisis del esperado Final Fantasy XV. Y bueno, esta historia comienza hace ya más de 10 años, cuando en un E3 se presenta lo que en un principio iba a ser Final Fantasy versus 13, ¿no? O lo que es lo mismo, la quinta entrega de lo que iba a ser el proyecto Fábula Nova Crystalis, los cuales pues se componen de Final Fantasy 13, Final Fantasy 13 2, Final Fantasy Ayito, como se conoce en Japón, aquí nos llegó a Europa como Type 0, y Final Fantasy Lightning Return. Y bueno, la Fábula Nova Crystalis, perdón, es un universo creado por la gente de Square Enix para justificar, ¿no?, el motor gráfico, el Luminous Engine, que en un principio fue ideado para Final Fantasy XIII, ¿no?, pero que bueno, después terminó abarcando lo que es toda esta trilogía, ¿no? Bueno, pues ya lo es, entrando un poquito en lo que es Final Fantasy XV, como he dicho, pues al principio fue Final Fantasy versus XIII, Este proyecto empezó a dar bandazos de un lado para otro y, bueno, un poquito como al igual que pasó con The Last Guardian, pues no llegaba a buen cauce este juego, ¿no? Incluso se especuló sobre su posible cancelación, pero fue en el año 2013 cuando Ajibe Tabata, ¿no?, el chino bueno, uno de los chinos buenos, hizo público pues que el proyecto se había retomado y que él había tomado la rienda para gracia de todos los fans de la saga, ¿no? Lo que pasa que bueno, ya no se titulaba Versus 13, sino que se le dio el nombre de Final Fantasy 15, ¿no? El siguiente juego numerado de la saga de esta famosa saga, ¿no? Bueno, en todas estas y venidas que ha tenido Final Fantasy XV, lo que es ya en el hablando del juego, se deja notar tanto en el desarrollo jugable como en el desarrollo argumental. Bueno, se nota cómo la historia está fragmentada y cómo tiene sus agujeros. Incluso también en la jugabilidad también tiene dos partes, ¿no? Una de mundo abierto, de lo que es la primera, vamos, podemos decir la primera mitad del juego, ¿no? Y después otra segunda mitad que es mucho más, digamos, encorsetado, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito en el argumento, para ponernos en situación, es imprescindible, diría yo, ver la película que podemos ver de muchos medios, ¿no? Podemos ver por YouTube, por plataformas digitales como son Netflix, o comprándola en Blu-ray, o también, como ha sido mi caso, que yo la he podido ver porque me compré la edición especial, en el que venía, entre otras cosas, bueno, pues venía este Blu-ray, que podemos ver. Esta película se llama Final Fantasy XV Kingslave, y en ella nos cuenta la guerra de los reinos de Lucie y Nidfeind, ¿no? La cual se desemboca por la lucha del último cristal del mundo Nova Crystallis. Este cristal, el actual poseedor, es el rey de Lucis, ¿no? Y que, bueno, este cristal, digamos, que te aporta gran poder y tiene unas propiedades mágicas que hace especial, digamos, pues, al resto de los mortales de este mundo, ¿no? Sin entrar mucho en spoiler, sin extenderme mucho más, porque a mí el tema de los argumentos no me gusta, sobre todo en los juegos que tienen tanta narrativa, ¿no? Y Final Fantasy, digamos, que se puede decir que tiene narrativa. No me voy a extender mucho más. Simplemente, bueno, decir que tenemos otras misiones, como por ejemplo tenemos que rescatar a la princesa Luna Freya, que es la princesa de Tenebrae, que pertenece al reino de Nidfeind y que con el cual nosotros estamos en guerra, ¿no? Y que esta chica, la princesa Luna Freya, es la prometida del príncipe Noctis, que es protagonista del juego. Y bueno, a la cual pues es secuestrada y nuestra misión es rescatarla, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, tal y como termina la película de Kingslave, empieza el juego de Final Fantasy, ¿no? Aquí no aparece el príncipe Noctis en la película Kingslave, y digamos que es una historia paralela un poco al juego, y encadena perfectamente lo que es la historia del juego, de la película al juego, ¿no? Y bueno, si Pino quiere aportar algo más, pues Pino, te cedo un poco el testigo. Si quieres decir algo, porque yo de lado lo que es el argumento no quiero decir mucho más por tema de, como ya sabemos, de spoilers, ¿no? Ahora, cuando bueno, si quieres decir algo, se me había olvidado comentar que ahora, si quieres, si no lo comentas tú, lo comento yo, el tema de los capítulos del anime, ¿no? Que nos cuenta también la historia de cada uno de los personajes que protagonizan el juego. Bueno, pues empezando por el principio, ha dicho que no quieres entrar en nada del argumento del juego. Yo sí que quisiera decir una cosa, y es una de las grandes quejas que tengo de este juego, y es que el juego no me lo he pasado, el juego lo he dejado, lo he abandonado. Estaba bastante avanzado en la historia, y primero que la historia, no me he enterado de nada. Tú me dices que para entender un poco la historia del juego es lo imprescindible, pero recomendable, ver la película. Sí, claro. Para ponernos en situación. Primer fallo del juego. O sea, que tú me cuentes una historia que no esté bien contada y que me tengas que hacer una película para contarme la historia, muy mal. Claro, pero Pino, esto es los daños del desarrollo tan catastrófico que ha tenido Final Fantasy XV, ¿no? Eso es uno de los daños colaterales que ha tenido. La historia que está tan fragmentada, tan partida, ¿no? Y para ello, pues han tenido que hacer esta película para poder explicar bien la situación en la que nos pone el juego. Existen otros medios, llámese recuerdos, llámese lo que quieras, para meterlo dentro del juego, y tú, si quieres enterarte, búscatelos, ¿vale? En plan, yo qué sé, te vas a una ciudad y alguien te cuenta una historia. Pero, coño, no me hagas comprarme una película. Sé que hoy en día es una tontería comprarte una película, puedes verla por YouTube. Pero es que ya me está sacando la excusa de paga X dinero más, ponle 10 euros que valdrá el Blu-ray. Yo también tengo, igual que tú, la edición especial. O sea, yo lo tengo para ver, pero no la he visto. Y ya es sacarte 15 euros más. Es un DLC, ¿vale? Vamos a entenderlo así. Es un DLC de historia. Sí, sí. Segundo fallo que veo yo en el argumento del juego es que los protagonistas me llaman cero. O sea, la personalidad, tienen algo que me hace no cogerles afecto. Me has comentado el tema del anime. El anime no lo he visto. ¿Por qué tengo que verme un anime? Que vale, sí, es gratis, está en YouTube. Pero ¿por qué tengo que verme un anime para entender la relación de unos personajes de un videojuego? Es que el juego está mal hecho, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Está mal hecho argumentalmente. Porque luego, durante el juego, durante la historia del juego, o sea, pegar unos saltos súper raros que tú estás todo perdido. Y yo lo he dejado, básicamente. Una de las grandes razones es porque la historia, aparte de que no me ha convencido, está mal contada. Yo había momentos que no sabía lo que tenía que hacer. Había misiones que yo digo, pero ¿por qué cojones metes una misión principal con esta historia si no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo yo? Y seguramente no tenga nada que ver con nada que pase en el futuro. Está muy mal contado. Y me duele decirlo porque, a ver, antes de grabar el podcast, me has comentado, oye, lleva un poquitín a rienda de Final Fantasy tal y cual. Te he dicho que no. O sea, yo, es que este juego para mí, sé que mucha gente dice que es un gran Final Fantasy, para mí no, tío. O sea, un Final Fantasy que tenga una historia, que es el 90% de un juego Final Fantasy, que esté mal contado, oye, pues lo siento mucho, pero para mí ha sido un gran fracaso, ha sido una gran decepción. Y aunque me ha dado muchas horas de juego, que es verdad, le habré dado 40 y tantas horas al juego, la sensación que tengo durante esas 48 horas es que argumentalmente el juego a mí me ha decepcionado. No sé si alguien quiere decir algo más, pero bueno, hasta ahí. Mira, antes, cuando metemos el disco en la consola, el primer mensaje que nos aparece en la pantalla es, no lo recuerdo ahora mismo, estoy hablando de memoria, pero básicamente viene a decir que es un juego creado tanto para los jugadores clásicos como para los que acaban de llegar a la saga, ¿no? Sí. Y sí, es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, no he sido nunca jugador de Final Fantasy. El primer Final Fantasy que jugué fue al 10. Después he jugado a este y después al 7, ¿no? Entonces yo entraba, digamos, nuevo a la saga, ¿no? Exceptuando el 10, pues yo no había jugado a ningún otro Final Fantasy. Y para mí ha sido un juego muy, muy accesible. ¿Qué pasa? Yo entiendo a los jugadores clásicos de Final Fantasy, entiendo que no les guste. ¿Por qué? Porque digamos que no respeta muchas cosas de lo que es la saga tradicional. Voy a poner un ejemplo muy claro. Yo soy fan, o sea, fan y jugador de toda la vida de los Resident Evil. Pero a mí, del 4 al 6, a mí no me gustan. Entiendo que son buenos juegos. Y si alguien que no haya jugado ni al 1, ni al 2, ni al 3, y le gustan el 4, el 5 y el 6 de los Resident Evil, y le gusta, pues yo lo entiendo, ¿no? Porque son buenos juegos. Pero no respetas lo que es la esencia de la saga. Pues aquí pasa eso. ¿Es Final Fantasy XV un mal juego? Para nada. Es un muy buen juego a mí. Y de hecho, me lo terminé, me ha encantado. con sus carencias que ahora comentaremos. Pero claro, yo entiendo que tú, Pino, que has jugado prácticamente a toda la saga, o Millán, o cualquiera que sea fan de la saga de toda la vida, entiendo que no le guste, porque no respeta ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quería comentar también un poco del, para terminar el tema del argumento, el tema del anime. El anime se puede ver por cualquier sitio, incluso creo que en el bazar de Xbox, ¿sí? Te lo puedes descargar gratis o puedes verlo por YouTube. Hay mil maneras de verlo, y esto no es como la película, que tienes que pagarla, digamos, si quieres verla de manera legal, sino que aquí tú lo puedes ver tranquilamente por YouTube. Son 5 capítulos de aproximadamente entre 10 y 15 minutos cada uno, y en cada uno de ellos te cuenta cómo se forjó la amistad de los amigos de Noctis, ¿no? Cómo se conocieron y te justifica cómo han desarrollado las habilidades que cada uno de ellos demuestra durante el juego, ¿no? Y voy a hacer un pequeño resumen, si nos importa, de cada uno de ellos. El primero es Gladius, ¿no? Gladius era guardia real de la casa real y era protector y mentor de Noctis. Fue el que le enseñó, digamos, a combatir, y es un chico de carácter duro y es un gran guerrero, ¿no? Y su habilidad, la cual tenemos que desarrollar después en el juego, es la exploración del terreno y la extracción de los materiales. Después tenemos a Prompto. Prompto es fiel amigo de la infancia de Noctis, para él es como un hermano, por cosas que, bueno, podremos ver en el capítulo que corresponde a Prompto. Y es un chico extrovertido, simpático, un chico amable, y su cualidad es la fotografía, ¿no? Muestra de ello es que durante todo el juego podremos ir haciendo fotografía tanto del combate como del paisaje, después la podemos maquear y demás. Y bueno, también otro de los amigos es Ignis, que también es amigo de siempre de Noctis, pero a diferencia de Prompto, Ignis fue educado por la realeza, ¿no? Para también ser un poco protector de Noctis. Para mí me es muy familiar todos estos nombres, aunque entiendo que a vosotros que no lo conocéis, pues os estáis haciendo un pequeño lío, ¿no? Su talento es la cocina y bueno, tendremos que desarrollar sus habilidades para potenciar de habilidades al grupo, ¿no? Y por último tenemos a Noctis, que es el heredero al trono de Lucis y que está prometido con la princesa de Tenetrae, que es Luna Freya, y es el líder del grupo, ¿no? Y un chico responsable, protector, y su habilidad es la pesca, ¿no? Que por cierto, tengo que decir que a mí la pesca se me daba fatal, no sé pescar en el juego, básicamente. Y bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizado lo que es el tema argumento. A mí, Ángel, me gustaría aclarar un poco que el juego empieza con, digamos, los 4 amigos, ¿sí? Con el rey, que es el padre de Noctis, y empieza como el rey les dice a los 4: mira, tenéis que ir a Tenebrae a buscar a Luna Freya para que Noctis se case con ella, ¿no? Entonces, todo en un ambiente muy bueno y muy calmado, todo muy feliz. Entonces, a partir de ahí, los 4 amigos se montan en el coche, empiezan su viaje y se van de la ciudad. Bueno, pues a partir de ahí es donde empieza la película Kingsley. La película Kingsley te cuenta lo que pasa en la ciudad cuando ellos se van. Os puedo decir que la película es buenísima, tío. A mí me encantó, te cuenta una historia que en el juego, para mí muy superior al juego, y unos personajes muy carismáticos que luego en el juego no salen, y la película es imprescindible para mí verla, tío, sí, para comprender. Sí, sí, la película tiene unos valores de producción increíbles. O sea, quizás sea la película hecha por ordenador de las que yo he visto, es la mejor, porque tiene unos valores de producción muy buenos. Gráficamente es espectacular, lo que son las expresiones faciales y todo. y después la película en sí es muy buena, porque es una película que te entretiene al verla. Para mí es imprescindible ver la película, y la historia, como dice Pino, yo tampoco la entendía un pimiento la historia. Ya viendo la película algo me enteré, pero es que cuando he llegado al capítulo 14 vas a entender muchas más cosas, y si no has llegado ahí la historia se te queda muy vacía. Habría que llegar a ese capítulo 14, por lo menos ahí. Bueno, es que ahí, si es donde yo creo que tú dices, Quique, hay partes del juego que, la verdad, en lo que es el tema de argumento, yo me perdía. O sea, porque de buenas a primeras te meten cosas y personajes que tú dabas por perdido y te lo ponen ahí sin venir a cuento, y tú dices, coño, pero qué coño está pasando aquí. Y la verdad que lo que es la historia está mal estructurada, está mal contada, y para entenderla un poco mejor, pues es imprescindible ver la película, ¿no? Y a mí también. Perdona, aquí que habla. No, lo único que iba a decir es que los primeros 13 capítulos, digamos, es que la narrativa para mí no está bien, no te cuenta nada, no. Todo es muy difuso, no aclaran nada. Pero cuando llegas al capítulo 14 te pegan un golpe encima de la mesa y es cuando empiezas a descubrir, a saber y a entender. Sí. ¿Sabes a lo que me recuerda eso, Quique? Dime. ¿Tú te acuerdas de Final Fantasy 13? Me acuerdo algo. Vale, tú... ¿Te acuerdas que todo el mundo decía, no? En Final Fantasy XIII, cuando llegas al capítulo 11, el mundo se te abre. Y tú decías, vale, sí, el mundo se te abre en el capítulo 11, pero en el capítulo 12 se te puede encerrar. Primero, para llegar al capítulo 11 tienes que tirarte 40 horas. Y tienes que tener mucha paciencia para llegar a ese, digamos, capítulo. O sea, yo creo que este peca de lo mismo. Primero, habéis estado hablando del tema de los personajes. A mí me saca mucho de contexto, y entendedme, seguramente si habéis visto el anime y tal, estoy metiendo la pata, pero me saca de contexto que estemos en guerra, que estemos perdiendo el culo, mal hablado, para rescatar a la princesa... Luna Freya, iba a decir Luna Lesca, madre mía. Luna Freya, y de repente en el coche se te gira uno y te dice, ¡ay, me apetece hacer una foto! ¡Paramos, por favor! Y tú dices, sí. Pero tío, pero es ¿por que... qué? Que estamos en guerra, tío. Pino, sí. Es que ellos viajan, ellos empiezan el viaje y ellos van a buscar a Luna Freya para que Nosti se case con ella. Lo que pasa en la película... No quiero soltar la lengua. No suelte nada porque no la he visto y quiero verla. Pero vamos, es que a mí, lo que es el juego, estamos hablando del juego, ¿vale? Yo entiendo que la película te enriquece la historia, que el anime te enriquece lo que es la relación, pero estamos hablando del juego. Sí. Y es que yo, la sensación de sacarme del juego cada 2x3, el tema de conversaciones entre personajes. Uno me dice, mañana vamos a levantarnos pronto y vamos a correr por la playa. Y tú le dices, ¿pero por qué, tío? ¿Por qué tengo que levantarme a las 8 de la mañana para correr a la playa? Ya, para tener más afinidad con... Es que me saca, de verdad que me saca de quicio esas tonterías. Y si queremos hablar de personajes, vamos a hablar de Regalia. Porque es que el puñetero coche, sé que no es el tema, pero quiero meterlo en el tema de personajes. Porque hay momentos en la historia del juego, el puto coche es más importante que la amistad, que la guerra, que la boda, que la vida. Que yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tendrá este coche de especial? Para que todo el mundo, o sea, para que estos cuatro, iba a decir payasos, es que me entiendo con este juego de verdad. Para que estos cuatro tíos digan que es más importante el coche que cualquier otra cosa, tío. Explícame. Están los coches muy caros, opino, tío. Es de verdad. Sí, es que la gente que no lo ha jugado estará flipando ya, pero ¿cómo puede ser que un coche que se convierte en un puñetero personaje principal? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia me dice a mí? Dime, perdona, que me estoy encendiendo. No, tú tranquilo, Pino. ¿Tú sabes qué es lo que me enciende a mí del coche? Lo que me mosquea del coche es que tú no puedas acelerar, o sea, que tenga un límite de velocidad. Y, sí, y ese límite de velocidad es muy lento. Y hay veces que te desespera. Eso sí es verdad. Se puede alargar un par de veces, hasta 120. A ver. Sí, vamos, pero se hace muy tedioso. Y es verdad que tiene el viaje rápido. Pero para empezar, el viaje rápido te cuesta dinero y después el viaje rápido no se puede hacer hasta que no has ido una vez a ese sitio, ¿vale? O sea que te tienes que, el primer viaje te lo tienes que comer. Uh-huh. Bueno, si queréis entramos ya en el tema de la jugabilidad. Sí, sí, venga. Sí. ¿Qué cojones le pasa al puto coche? En serio, que puede ir por carretera y no puede meterse en un andén para meterse por campo otra vez. ¿Qué le pasa a ese coche? ¿Que es alérgico a la hierba o qué? Eso ya se puede hacer, Pino. Porque yo no lo he probado. Todavía pero no. En todavía la última no. Actualización ya te podía meter campo otra vez, ¿eh? No, pero todavía no ha llegado, creo, Ángel. ¿No? ¿Todavía no ha llegado? Todavía no ha llegado. Vale, vale. Vamos. Vale, vale, vale. Es igual. O sea, primero que te meten el tema de la conducción, te lo meten con calzador. O sea, te obligan. Básicamente te obligan a conducir. O conducir a 80 kilómetros por hora, porque como bien dice aquí, que en un principio no puedes pasar de 80, luego tienes modificaciones a base de secundarias. Es o ir a 80 por una carretera, que por cierto no puedes controlar el coche, no puedes ni girar ni atropellar a nadie ni provocar accidentes, que por cierto, si no sabías os lo digo yo, si provocáis un accidente hace un checkpoint de esto, hace un game over, digamos, y te cargan el último punto de control. Sí. Por si no lo sabíais. Yo no lo sabía. Pues no provoques accidentes porque te tira unos cuantos kilómetros para atrás. Es que es eso, o conduces y te aburres, o corres y te cuesta una puta eternidad porque el mapa es enorme. Es verdad que luego llega un momento en el que descubrimos los chocobos, los maravillosos chocobos, que por suerte los chocobos pueden ir campo a través, ¿vale? Que tiene bastantes cosillas buenas el tema de los chocobos, pero creo que sigas tú, Ángel, con el tema de la jugabilidad. Y interviniendo yo en mi modo hater. Bueno, lo de los pues viajes, mira, espera, Ángel. Ángel, dime. Lo de los viajes en coche, es verdad que hay viajes que son hasta de 7 minutos reales. O sea, 7 minutos, 9 minutos reales. Yo hay veces que, vamos, es que me desespero, ¿eh? Bueno, yo me iba a mear o me iba a hacer otra cosa o me ponía a ver Twitter, ¿sabes? O sea, en esos 7 o 8 minutos me daba tiempo de hacer otras cosas. Y de mientras iba escuchando la musiquilla, que eso sí es verdad, es entretenido, ¿no? La musiquilla que puedes ir comprando música de otro Final Fantasy y la vas escuchando. Eso sí está bien. Uh-huh. Pero no deja de ser tedioso, la verdad es que sí. Pero que vamos, por cierto, el tema de la música. Final Fantasy X, que no me saquen su tequila, ¿eh? Que es la canción emblema del puto juego en la banda sonora. Venga, por favor. Sí, sí. A matarlos. Pues sigue, sigue, perdona. Pues bueno, pues lo que es la jugabilidad, como he comentado en el tema de al principio del análisis, tenemos dos partes, ¿no? Una parte es de mundo abierto a modo de sandbox, donde tenemos mil cosas por hacer. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Pues que esas mil cosas, digamos que hay siete maneras de hacerla y es pues todo el tiempo lo mismo. Por ejemplo, si un NPC no en su primera misión o segunda misión, como queramos llamarlo, nos manda a recoger, que te digo yo, una placa, por ejemplo, pues cada vez que nos encontremos a ese NPC nos va a mandar a recoger una placa, y así, digamos, hay 7 o 8 NPCs que nos mandan a hacer la misma cosa. Otro te mandan a recoger alimento, otro te manda a rescatar chocobo, y hay 6 o 7 tipos de misiones secundarias, pero siempre es lo mismo. Uh-huh. Esto unido a lo tedioso que se hace desplazarte con el coche por el mapa, pues llega un momento en que te puede aburrir, ¿no? También tenemos las batidas de caza, que para mí personalmente es de lo más entretenido del juego, porque tenemos que emplear obviamente el combate, y el combate se hace muy, que eso lo explicaremos ahora un poco más adelante. El combate para mí es muy bueno, es de lo más divertido del juego, y las batidas de caza son imprescindibles para, primero, para coger experiencia, y después para reunir dinero y a la postre ir comprando armas y alimentos para hacer comidas y demás, ¿no? Que es muy importante. Ya lo ha comentado Pino, que es el tema de cómo nos podemos desplazar, si no con el coche, con los chocobos, los cuales pues también podremos ir subiendo de nivel. Contra más los usemos, más se van subiendo de nivel. Cada personaje tiene unas mini opciones, ¿no? Que están basadas en la habilidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, Gladius coge a Noctis por la mañana y dice: venga, vamos a correr y vamos a coger tal ingrediente, ¿no? O cosas así, ¿no? El tema de las armas, tengo que decir que no son muy variadas, ¿no? Yo, por ejemplo, en todo el juego habré usado 2-3 armas. Lo que pasa es que también tenemos las armas legendarias, que las podemos ir recogiendo en los templos, ¿no? En los templos que tendremos que ir encontrando por el mapa, en los cuales están enterrados reyes de distintas épocas de lo que es el reino. Y cada vez que culminemos un templo de esos, pues nos darán un arma legendaria nueva, ¿no? Hablando del tema del combate, porque ya hemos explicado un poco así, Ángel, sobre las misiones cuando el juego, digamos, está abierto. A mí no me lo estáis vendiendo ni un poquito, ¿eh? Ángel, es que... quiero deciroslo ya. Estoy sí, no, verá, es que todavía no he empezado. El juego hay que o lo odias o lo amas. Yo lo he amado, ¿no? Lo he amado porque a mí me ha gustado, pero... Pero otras veces cuando habláis de estos juegos, pues en general... Sí. Siempre me puede el factor que yo sé por el que no me va a gustar, pero entiendo, digo, hostia, pero esto está guapo, esto no sé qué. Incluso algunos digo, capaz, aunque Fraga diga que es imposible y seguramente tenga razón, digo, capaz soy de un día de coger uno y ponerme, si lo conseguí con el Golden Sun, coño, o con el Dragon Quest, sí, de Play 2 lo podré conseguir con esto, pero es que este... No me lo estáis vendiendo nada, entre lo de la película, de esto. Ahora, bueno, lo de la película sí me ha convencido, en plan, ¿no? Que me lo puedo. Sí, os veo muy poco felices con el juego. Pero, Charlie. Eso que te está diciendo que te ha gustado, te veo ahí. Sí, sí. Pero yo te voy a explicar por qué me ha gustado. El juego tiene algo. Y el juego, ese algo que tiene es magia. Y esa magia es característica de todos los Final Fantasy, como ya sabemos, ¿no? Y. Esa magia es su mundo, es la relación entre los personajes, que aunque Pino, respeto que no le haya gustado, pero a mí sí me ha gustado esa relación que tienen entre ellos, esa, ¿cómo se dice? La afinidad, sí, la... Bueno, no me sale la palabra. Bueno, lo que es la característica de cada personaje, la personalidad de cada personaje me ha gustado. Lo que es el conjunto todo en sí, tiene mucha magia, ¿no? Y eso a mí me ha atrapado y me ha ayudado a continuar con el juego, porque el juego es verdad que tiene momentos de mucho tedio, ¿no? Y eso es innegable, eso no se puede negar. Pero fíjate, perdona, sí, que te corte. Fíjate, es que voy a hacer una comparativa un poco absurda y seguramente Kike me entienda. Yo cuando analicé Xenoblade Chronicles X, la conclusión final que llegué era que el juego te está diciendo continuamente: deja de jugar, deja de jugar, deja de jugar. Pero es que cada trocito de historia principal, que lo dije que es súper corta, lo que es la historia principal de Xenoblade Chronicles X es súper corta, pero es que te incitaba a seguir. Y cuando tú veías que el juego se volvía tedioso, el juego te daba algo. Que si ahora te damos un mecha, que si ahora te damos un mecha que vuela, que si ahora te damos un mecha de nivel chiripitifláutico, que es la repolla, que te aburres de esto, ahora te meto un poquito de historia que realmente te engancha. A mí, esto es lo que me ha faltado en Final Fantasy XV, que es un juego que queda aparcar mucho y en lo que tiene que ser fuerte un Final Fantasy, para mí peca, que es en la historia. Es una historia mal contada. Yo, si la historia hubiera sido buena, de hecho, creo que en una de las reflexiones que hice, no sé si por Twitter o por dónde, dije que para mí Final Fantasy Type Zero no es un buen Final Fantasy, pero tiene una historia que a mí me atrapó. Y obvié que el sistema de combate era normalito, pero la cámara era así de apuro. La cámara era lo peor que había jugado yo en mi puta vida. Pero como tenía ese toquecito de un Final Fantasy, de la historia que te engancha, tiré para adelante, intenté aguantar y al final me saqué el platino, le di dos vueltas al juego en 2 semanas. Eso es lo que le ha fallado a este Final Fantasy, creo yo. Es una opinión muy personal, ¿eh? Sí, vamos. Yo lo que estoy viendo aquí es que tú has tenido una visión del juego y yo he tenido otra, pero que ni los dos estamos equivocados, ni los dos tenemos la verdad absoluta, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo es verdad, es totalmente cierto. O sea, yo secundo todo lo que tú estás diciendo. Pero claro, yo también tengo mis motivos de por qué digo que a mí el juego me ha gustado, aún así entendiendo sus carencias, ¿no? Y una de ellas es lo que estaba comentando antes a Charlie, bueno, a Charlie y a todos vosotros, ¿no? Es su mundo, su magia, el conjunto de todo el juego en sí. Y otra cosa, para mí también muy bueno del juego, es el sistema de combate, que ahora quería también, Ángel, digamos, explicarlo un poquito, Ángel, ¿no? El sistema de combate, Ángel, es... Ángel. Sí, dime, Quique. Antes de avanzar un poco más, quería comentar un poco de lo de las armas. Sí. Que hay, digamos, 5 o 6 tipos de armas. Está la espada de una mano, la lanza, las dagas dobles, el mandoble a dos manos, el escudo, las pistolas. Y decir que cada personaje maneja 2 tipos de armas solamente. O sea, Gladius maneja el mandoble a dos manos y el escudo. Ignis es las dagas dobles y la lanza. El pronto es la pistola y el otro no me acuerdo. Pero decir que Noctis, que es el personaje que tú manejas, puedes equiparle cualquier arma. Las puede usar todas. Y ya, como estamos en la jugabilidad, quería también mencionar el tema invocaciones. Que el tema invocaciones a mí también me ha decepcionado un poco porque... Mucho, Quique, mucho. Aparte que son pocas, no las puedes hacer tú. No tienes una barra que se te va rellenando y cuando la tienes rellena activas la invocación, ¿no? Sino estás peleando y por suerte o por lo que sea aparece la invocación, te aparece en la pantalla, pulsa L2 para hacer la invocación, pero eso es totalmente aleatorio. No puedes decidir y encima no eso, sino que no puedes elegir qué invocación te va a salir, sino te sale cualquiera. Depende de si estás en una zona de agua, pues te saldrá una invocación de agua, o si estás en una zona de montaña te saldrá una invocación de tierra, pero es muy aleatorio y no... A mí las invocaciones me decepcionaron un poco en la forma de usarlas. Lo que es la cinemática y el petardazo que pega es impresionante, pero lo que es la forma de usarlas, no, tío. A ver, toda la razón, Quique. O sea, las invocaciones están muy bien, son muy espectaculares y muy efectivas, pero no lo aprovechan bien. Mira, yo por ejemplo, creo que habré hecho 3 invocaciones en todo el juego. Y, por ejemplo, la primera invocación que hice para mí fue súper espectacular. Salió ahí ese personaje ocupando toda la pantalla, arrasó con todo. Pero claro, es lo que tú estás diciendo. No elegí cuándo hacerla, simplemente elegí cuándo me dio la opción de hacerla. Es muy aleatorio, no hay nada que te indique, por ejemplo, como tú estás diciendo, ¿no? Una barra que se te vaya rellenando y ahora puedes hacer la invocación, ¿no? Sino simplemente te aparece, dale a R2, ¡pum! Invocación. Y eso, y después, a mí me ha salido 3 veces, creo, en todo el juego. Está muy mal aprovechado. Y es una cosa que queda muy bien y muy espectacular en el juego. Y para mí deberían haber aprovechado mucho más. Y que hay formas de aprovecharlas de manera como, por ejemplo, yo no sé. Yo entiendo que, a ver, las invocaciones son la hostia, lo habéis dicho. Visualmente son la repolla. Son efectivas a más no poder. Yo entiendo que digan, bueno, a ver, la invocación básicamente es una victoria segura, ¿no? Porque la invocación se carga todo. Entiendo que digan, bueno, joder, es que si podemos utilizarlo a nuestro gusto, el juego se vuelve muy fácil. Pero es que hay maneras de poder hacer invocaciones. Y vuelvo a volver a poner el ejemplo de Final Fantasy Type 0, que tú para invocar, la invocación no era tan efectiva como esta, ni mucho menos, pero tú para invocar tenías que sacrificar a un personaje. Quiero decir que si tú invocabas a, por decir a alguien, a Ifrit, uno de tus personajes tenía que morir. Con lo que ello conlleva... Dime, perdona. No, sí, que claro, que tiene su precio, ¿no? Digamos que... Sí, sí, y es que, a ver, tenías que pensártelo mucho, porque si tú vas con 4 personajes, pues, estoy haciendo un poco un símil con Final Fantasy Type 0, sé que no es el análisis, pero bueno, si tú vas con 4 personajes y sacrificas a uno, tienes que tener en cuenta que después de la invocación vas a estar en minoría en el combate. Y si no sabes aprovecharla, la invocación te puede salir más cara todavía. Yo creo que a eso es lo que le ha faltado a este juego. Decir, vale, te damos una invocación súper potente, una invocación básicamente que gana la batalla, pero atente las consecuencias, porque como te falla la invocación, estás muerto. Y creo que lo han hecho de manera, vosotros decís, aleatoria. Yo creo que más que aleatoria, creo que se basa más en tema de, no sé si me sale la palabra ahora, que se tienen que dar unas circunstancias en el combate para que te salga, ¿vale? No es tan aleatorio como, es una impresión mía, ¿eh?, como decís vosotros, sino que es más, se tienen que dar ciertas circunstancias, no sé cuáles son, no he indagado en ellas, para que te salga esa invocación. Insisto, puede ser, Pino, porque ahora que lo estás diciendo, estoy recordando yo que las dos o tres veces que me ha salido a mí la invocación, yo recuerdo que estaba muy apurado en el combate, ¿vale? Uh-huh. Y digamos que la invocación me salvó la vida. Uh-huh. No me salió, digamos, en una situación cómoda, sino que yo estaba viendo que iba a morir y en ese momento me salió, ¿vale? Entonces puede ser que lleve razón en lo que estás diciendo. De hecho, la primera invocación que te presentan, te hacen un combate que hacen que tú estés, como bien dices, muy apurado de vida. O sea, la primera invocación te va a salir por historia. Quieras o no, te va a salir. Que llega un momento en que tú estás ya sin pociones, estás sin curas, tus aliados están medio muertos, tú estás muy bajo de vida, y entonces te sale la invocación. Y ya te dicen que la invocación te va a salir en ciertas circunstancias del combate. O por lo menos eso entendí yo en la primera invocación. Yo he tenido dos invocaciones en el juego. He llegado al capítulo, creo que fue 12 o 13. No, creo que no he llegado al 13, creo que me quedé en el 12. Y he tenido dos invocaciones. Y las dos invocaciones me han salido, como bien dices tú, la primera por historia, porque estaba hecho polvo, y la segunda también en un combate contra un boss, llámalo como quieras, que también está muy apurado y me salió la opción. O sea, yo creo que se basa más en que el combate, o sea, en ciertas circunstancias del combate, aleatoriedad. Es una impresión mía, ¿eh? No sé vosotros cómo lo veréis. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Pino. Es así. Sí, sí. No quería pasar tampoco de hablar un poco de las magias, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, esta es, sí, las magias, es otra de las características del combate, ¿no? Las magias, digamos que hay tres elementos: rayo, fuego y hielo. Esos elementos los vas recolectando tú por el mapa. A lo mejor te encuentras, digamos, como una fuente de fuego, ¿no? Pues absorbes ese fuego, o te encuentras otra de rayo, las absorbes. Entonces tú tienes en tu inventario una cantidad de hielo, una cantidad de fuego y una cantidad de rayo. Ahora, tú para crear una magia, lo que tienes que, digamos, es como crear una poción. Puedes combinarlas, o puedes hacer solamente una magia de fuego, o puedes combinarla, hacer una que sea hielo, fuego y rayo. Y aparte le puedes meter un ítem a esa mezcla. Para hacer esa poción le puedes añadir un ítem, incluso una poción. Si le añades una poción, por ejemplo, a la mezcla, cuando lances la magia, esa magia le va a causar daño. Por ejemplo, si haces una magia de fuego con una poción, esa magia le va a causar daño de fuego al enemigo, pero aparte te va a curar a ti. Bueno, pues imaginaos, con la cantidad de objetos que hay en el que vas a tener tú en el menú, la de posibilidades de crear magias que tienes. Puedes crear magia que cuando la lances, depende del objeto que le meta. Por ejemplo, hay unas monedas que vas recolectando, y si le metes una moneda o otro ítem, hay ciertos ítems que a lo mejor la magia te la triplica o cuatriplica. O sea, si creas esa magia con ese objeto, esa magia cuando la lances, en vez de un golpe de fuego, le va a pegar 4, 1, 2, 3, 4 seguidos. Y las magias pueden llegar a ser una baza muy importante en los combates, ¿eh? Sí, uh-huh. Sí. Yo lo he usado mucho en los combates, Kike, porque te sacan de más de un apuro, ¿eh? Vale, pero perdona, Ángel, ¿sabes la pega que le veo yo a esto que ha dicho Kike al tema de las magias? ¿Cuál? Que son consumibles. Que quiero decir, que son, como bien dice Kike, son objetos, son pociones, básicamente, son como... Sí. Pociones, no es una magia pura como... Que entiendo que a lo mejor en el contexto del juego es mucho más real, vamos a llamarlo así. Que tú crees una bomba... Espera que pasa la moto ahora. que tú crees una bomba. Contra el campo de Villarreal y que en hace un noche llega más. Uy, cállate, yo estoy contento. Tú creas una bomba que, digamos, crea magia fuego o crea un efecto de fuego y tal, a utilizar una magia en sí, pero es que ya le pierde también lo que es, nunca mejor dicho, la magia a la magia. O sea, sí, sí. Eres capaz de crear una espada mágica, porque, a ver, una de las armas de Noctis es una espada mágica, aparece, desaparece como si nada, y le quitas ese encanto de la magia de tu Piro 2, tu Piro 3, tu Meteo, tu no sé qué, y lo convierte en objetos, que sí, que estoy con vosotros, que son muy útiles. De hecho, en el tema de partidas de caza son básicamente imprescindibles para ciertas misiones, pero es que también le pierdes encanto. Hostia, es que y me chirrían esos pequeños detalles, me chirrían. No, pero opino, yo veo que el tema de las magias le da es un aditivo más para el buen sí tema de combate que tiene el juego, ¿eh? A mí la verdad es que me ha gustado. Y otras cosas que has comentado que se me había ido, el tema de las armas, ¿no? De Noctis, ¿no? Que te has referido a las armas especiales, ¿no? Como he nombrado yo antes, las sí. Las espectrales, sí, ¿no? Que también, dicho sea de paso, Noctis es el único personaje que puede equiparse. Porque Ángel, son las armas. Por argumental. Ángel. Sí. Son las armas de los antiguos reyes de Lucis. O sea, solo manejar el linaje real, digamos. Claro, por eso Noctis, digamos que es el único que puede equiparse con ella, ¿no? O sea, que argumentalmente está justificado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo quería explicar un poquito, si os parece, el tema del sistema de batalla, ya que hemos comentado el tema de las armas y las magias y demás, ¿no? Y a mí me ha resultado de lo mejor del juego, porque es un sistema de combate que se hace muy muy divertido. Pues verás, básicamente lo que es el sistema de combate es golpear, es un botón para golpear y otro para esquivar, ¿no? Y además tenemos otro botón para hacer un movimiento que hace el personaje, para que hace Noctis, que es para digamos que se teletransporta, ¿no? Y a la vez, pues hace un super golpe que hace daño extra a los enemigos. También podemos cooperar entre los compañeros. Si hacemos cierto tipo de movimiento en el preciso momento, podemos ayudarnos con nuestros compañeros y hacemos golpes especiales. Y de esta manera, pues multiplicamos el daño que le hacemos a los enemigos, ¿no? Que esto es muy importante aprender. Hacerlo para vencer a ciertos enemigos, ¿no? Uh-huh. También tenemos una barra, ¿no? Que está dividida en tres fragmentos, que conforme vayamos golpeando se va rellenando, ¿no? Y una vez rellena esta barra, pues podemos dar órdenes a nuestro compañero para hacer golpes especiales, ¿no? Y que al final de este golpe especial Noctis lo puede rematar haciendo un quick time event, ¿no? Pues remata este golpe, que también quita muchísimo, ¿no? Hace muchísimo daño a los enemigos. También hemos comentado el tema de las invocaciones. Y otra característica del combate es el bloqueo y el esquivar, ¿no? Que esto me recordó mucho, por ejemplo, a Bayonetta, ¿no? Que es crucial a la hora de hacer un combate muy efectivo. Pues aquí igual. Aquí hacer un buen bloqueo y hacer un buen esquive es muy importante. El bloqueo, porque, por ejemplo, si hacemos un buen bloqueo en el momento justo, después podemos hacer un golpe súper fuerte que también le quitamos un montón de daño a los enemigos. Uh-huh. Tenemos también la estamina, ¿no? que conforme vayamos peleando, el personaje se va cansando. Pero tenemos ciertos sitios en el escenario, como pueden ser postes de luz, ¿no? O pueden ser un saliente de una roca o algo, en el que pulsando un botón Noctis se teletransporta y eso sirve como de recuperación, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues nos evadimos durante unos instantes de la batalla, dejando a nuestros compañeros ahí que se peleen, pero nos sirve para recuperarnos, ¿no? Uh-huh. Y... Sí, Pino. No, continúa Ángel y cuando acabes doy yo mi opinión del combate. Vale, terminaba diciendo que bueno, tenemos dos, digamos, dos tipos de enemigos, ¿no? Están los enemigos durante el día y después tenemos los enemigos por la noche. ¿Por qué digo esto? Porque en la noche es mejor evitarla, porque hay enemigos que surgen de las oscuridades, ¿no? Por decirlo así, como de otro mundo, y son enemigos muy fuertes y muy peligrosos, y es mejor evitarlo. De hecho, el juego está diseñado, ¿no?, para evitar la noche, y de hecho, pues nuestros compañeros, cuando se va acercando cuando se va anocheciendo, pues tus compañeros no, tío, pronto, ¿no?, te van diciendo: oye, ¿qué te parece si acampamos o nos vamos a algún poblado a dormir, recuperamos fuerza, ¿no? Porque la noche hay que evitarla, por esto que estoy diciendo, ¿no?, por los enemigos que son muy, muy peligrosos. Sí, porque los enemigos, digamos que están lo que es la fauna de este mundo, ¿no? Pero aparte están ciertos enemigos como que están alterados por la fuerza del cristal, ¿no? Que son los que aparecen por la noche. Y bueno, antes de que se me olvide y de entrar yo en el combate, me gustaría también tocar un poco un punto, que es el tema de subida de nivel o acumulación de experiencia, que me gusta la idea, pero no me gusta cómo la han llevado. Quiero decir, para subir de nivel no es como cualquier juego de rol que conozcamos hasta ahora, que es: tú acabas un combate, te dan una experiencia y se va sumando. Aquí la experiencia se acumula y hasta que no descansas, no, digamos que no subes de nivel, ¿no? Hay diferentes formas de subir de nivel. Quiero decir, si tú acampas al aire libre, la experiencia es la que tienes. Si acampas en un, o sea, si duermes en un motel de, iba a decir de mala muerte, bueno, un motel de nivel medio, vamos a decirlo así, digamos, la experiencia te multiplica por X, ¿no? Pero a lo mejor en vez de ser la experiencia 1-1, es la experiencia 1-1-2, ¿no? Te dan un 20% más de experiencia. Si duermes en un hotel de lujo, prácticamente se duplica la experiencia que tú tienes. La idea me gusta. También te cuesta más dinero, ¿eh? Sí, sí. Es que a eso iba yo. Claro. Es que realmente me gusta la idea, lo he dicho, pero no me gusta cómo está llevada a cabo, por dos motivos. Primero, nunca sabes si es mejor gastarte dinero y... a ver, ¿cómo me explico? Bueno, voy a empezar por otra parte. Es muy fácil subir de nivel si sabes cómo hacerlo. Quiero decir, si tú sabes cómo conseguir dinero, que básicamente son las partidas de caza y alguna misión secundaria muy de principio, de hacer fotos, te dan bastante dinero. Si tú lo único que haces es combatir y no descansar, combatir, te vas a un hotel de lujo y aunque pagues mucho dinero, sabes que la experiencia te va a duplicar. Con esto puedes conseguir que en una parte del juego donde se supone que tienes que ser nivel 10, por deciros algo, te puedes plantar nivel 20 en el mismo tiempo. La parte que no me gusta, que primero, a veces por historia te obligan a acampar, con lo cual todo tu esfuerzo de acumular experiencia para duplicarla se te va a la mierda, porque te obligan a acampar. Y segundo es el precio. Si realmente no sabes cómo llevar el tema del dinero, que a mí me costó bastante aprender a ganar dinero en este juego, es algo que yo miro mucho en los JRPG, cómo ganar dinero, no me digáis por qué. Una vez que, o sea, si no sabes cómo llevar esa parte, te vas a frustrar, porque tú vas a decir: joder, es que me compensa más gastarme, mete 100, 1000 y subir el doble de experiencia. Pero si no sabes cómo conseguir esos 1000 de manera fácil, te vas a frustrar. Y dejando esto, que luego me gustaría que escuchar vuestra opinión, hablando del tema del combate, coincido con Ángel que el combate es súper divertido, pero tiene unos fallos que de verdad que a estas alturas no se pueden permitir. Primero, el tema de la cámara es horrendo. Eso es brutal. O sea, yo creo que es lo peor del juego. Incluso más que el tedio a la hora de transportarte por el mapa, lo que es la cámara, eso es criminal, vamos. Bueno, vamos a empezar diciendo que el juego no es difícil. Para ser un Final Fantasy no te hace falta farmear apenas nada para pasártelo. Por lo menos yo he muerto, creo que dos veces. Una porque me metí con un tío que tenía 70 niveles más que yo, y la otra por imbécil. pero muchas veces estoy a punto de morir por el tema de la cámara, y quiero explicarme, porque el tema de la cámara en campo abierto está muy bien, pero en campo abierto con árboles, no. O sea, la cámara te tapa prácticamente lo que es el tema de la batalla. La cámara en interiores, en mazmorras, es horrenda. Yo llego a meterme en una mazmorra en una de las misiones de Cindy, que es la chica que nos da las misiones del Regalia, y una mazmorra que, a ver, insisto, el juego no es difícil, me metí una mazmorra que tenía 6 o 7 niveles más que el que tenía yo. O sea, te recomendaban 7 niveles más. Más o menos es llevable, ¿vale? Es difícil, pero es llevable. Pero es que el combate, en esos interiores, que tú intentas girar la cámara, o la cámara se gira sola y aparece una pared, y no ves nada más que la pared, intentas girarte y la cámara se vuelve loca. Por no hablar del tema de, que son todos los fallos enormes que veo en el combate, el tema de fijar a los enemigos. ¿Por qué a estas alturas de la vida y de la industria del videojuego no me pones una opción de con un clic fijar a un enemigo y cambiar al enemigo con el joystick? A ver, con el analógico derecho. Porque tengo que estar apretando el botón para fijar a un enemigo, que encima cuando la cámara se vuelve loca te cambia el objetivo y te vuelve loco tú. ¿Por qué? O sea, es que son pequeños detalles del combate, que insisto, el combate es divertidísimo, y si sabes hacer, sabes dominarlo, el combate es la hostia, es sin duda el punto fuerte del juego. Pero ¿por qué por estos pequeños fallos te pueden llegar a joder una experiencia tan buena? Es que no lo entiendo. Pero ahí, hablando por Twitter, comentando este tema, ¿no? Por Twitter creo que fue, sí. Yo critiqué el tema de la cámara, ¿no? Y no recuerdo quién me dijo que se solucionaba alejando un poco la cámara, porque tú te metes en opciones y puedes poner en opciones si quieres la cámara más cerca. Tienes tres distancias, digamos, ¿no? Sí, sí. Que es cerca, media distancia y lejos, ¿no? Dice que si alejas la cámara, mejora lo que es la posición de la cámara. Yo lo he probado, Ángel, y te digo que tampoco se nota mucha diferencia. Eso quería comentar. Es verdad que mejora algo, pero no lo soluciona ese problema. O sea, lo que es la cámara en el juego como está diciendo Pino, es criminal. O sea, es muy mal. Y si te pilla árboles o alguna pared, o sea, es que no ves nada. Yo muchas veces estaba combatiendo por intuición, ¿sabes? O sea, yo le daba los botones y digo, ahora tendrá que estar haciendo esto, porque es que yo no veía el personaje. Es que yo en esos momentos que no veía, lo que hacía era, porque el combate, a ver, es, para que me entendáis, es muy Final Fantasy XIII, en el sentido de que tú Final Fantasy XIII con un botón te pasas el juego. Pues este es igual, tú dejando apretado el botón de atacar, yo en los momentos que no veía nada, digo, voy a apretar el botón de atacar y punto. Cuando me salga el cuadradito para esquivar, pues ya le daré si me da tiempo. Pero mientras no vea, botón a atacar. Bueno, el tema del botón atacar tiene dos modos, que es el... Hay uno que es pulsando, ¿no? Que va alternando movimientos, exactamente. Y después hay otro que tú lo dejas pulsado y hace otro tipo de movimientos, ¿no? Ajá. Que eso, pues, una de las cosas que me ha gustado, porque si aprendes a usarlo bien, puedes combinar ciertos movimientos y ciertos golpes que lo hacen más divertido, ¿no? Y después, pues, viéndolo en pantalla, pues son muy espectaculares y muy vistosos. Y además, no voy a decir todo lo malo del juego, ¿vale? Insisto, el combate es buenísimo. El sistema de combate, el poder hacer combos, el ir cambiando armas, porque hay enemigos, esto no sé si te lo he olvidado, Ángel, hay enemigos que son, por ejemplo, vulnerables solo a mandobles, uh-huh. Enemigos que son vulnerables solo a ataques, o son solamente son vulnerables por la espalda. Estas pequeñas cosillas sí que me gustan, ¿eh? Es lo que me incitaba a seguir, pero luego me tiraba para atrás el resto del juego. Pero es verdad que puedes hacer combos super locos, en mitad de un combo cambiar el arma, cuando te aparecen los ataques combinados, como bien has dicho tú, con tus compañeros, que yo qué sé, pues estás peleándote, te da una orden, le das un botón y, por ejemplo, creo que Signis, el de las pistolas, te pega 4 tiros y tú puedes rematar al enemigo. Todo eso, exacto, me encanta. ¿Es pronto el de las pistolas? Pronto, sí, pronto, sí. Bueno, pues es que fijaos el cariño que cojo los personajes, no sé ni cómo se llaman. Yo le llamaba el Arguiñano, el Fotografía, el Paparazzi, el Ciclao y el medio Lerdo, que era el... para que me entendés cómo... Es verdad que... Para que me entendáis el amor que tenía la persona. Dime, Quique. Que es verdad que se nota mucho atacar a un enemigo con el arma a la que es débil. Se nota mucho, le quitan mucha más vida, ¿eh? Sí, sí, es que, insisto, el combate es una puta pasada. Es que la pena es el resto del juego, ¿sabes? Es que... Es una pena. Yo, perdona. No, no, sí, sí, no, es que lleva razón, Pino. El problema del juego es, para mí, lo tedioso que se hace ir de un sitio a otro, y después lo mal estructurado que están las misiones, ¿no? Uh-huh. Para mí, porque se ve que eso lo comenté también con vosotros en su día, se ve que, claro, el desarrollo de este juego empezó hace 10 años. Hace 10 años fue el digamos el inicio, ¿no? O el boom de el boom, mejor dicho, de los sandbox. Fue cuando salió GTA, fue cuando salió Oblivion. ¿Qué pasa? En esa época esos juegos eran súper novedosos, rompieron todos los esquemas, reinventaron lo que es el tema de los mundos abiertos, ¿no? Pero claro, si eso, que por esa época fue cuando empezó el desarrollo de Final Fantasy XV, ¿no? Que entonces era Final Fantasy versus 13. Se ve que implementaron esas mecánicas, pero que después no lo han tocado. ¿Qué pasa? Que eso hoy día, pues, se ve feo, ha envejecido mal, ¿no? No han hecho, como por ejemplo, ¿qué te digo yo? Por poner un ejemplo, The Witcher 3, ¿no? Que tienes un mundo abierto y tiene mil cosas diferentes que hacer de diferentes maneras, sino no, aquí han mantenido lo que es un sandbox, pero un sandbox de hace 10 años. Y eso se ve que lo tendrían ahí, que lo tendrían hecho, lo han rescatado, pero lo han dejado tal cual. Es mi opinión, ¿eh? Es lo que yo intuyo que ha pasado ahí con el tema de cómo están estructuradas las misiones secundarias y cómo está hecho el mundo en sí, ¿no? Uh-huh. Antes hablamos un poco de cómo Pino habló de cómo vamos subiendo de nivel, cogiendo la experiencia y tal. Pero me gustaría decir también que, aparte de subir el nivel, tenemos un árbol de habilidades con unos puntos que se llaman PH, el juego los denomina PH, y esos puntos los consigue a lo mejor avanzando en la historia o recorriendo, andando a pie. Cada ciertos kilómetros que andes a pie te dan un punto, o vas consiguiendo puntos PH que luego los puedes invertir en un árbol de habilidades, digamos. A mí me recuerda un poco al el árbol de habilidades de Skyrim, ¿no? Porque tienes un... Correcto, Quique, correcto, sí. Un apartado de que mejora las habilidades de Noctis, otro apartado que mejora las habilidades del grupo, otro apartado para mejorar las habilidades de Ignis, otro para pronto, otro... Y entonces ese ahí es donde tú puedes mejorar técnicas de combate. O sea, puedes aprender nuevas habilidades de combate para equipárselas a tus compañeros o para utilizarlas tú mismo. Y también, claro, vas consiguiendo PH, pero esos PH son muy limitados y tienes que saber invertirlos bien para poder hacerte fuerte. Claro, Quique, por eso que tú estás diciendo, cuando empecemos una rama, digamos, de ese árbol de habilidades, tenemos que elegir muy bien cuál queremos desarrollar, ¿no? Y eso irá en base a nuestra manera de jugar. ¿Por qué? Porque como tú estás diciendo, esos puntos son muy limitados y no te va a dar ni de lejos, cuando termines el juego, no te va a dar ni de lejos para completar lo que es todo el árbol. Porque, vamos, yo me termino el juego con, no me acuerdo ahora el nivel, nivel 60 o una cosa así, y 70, 80 horas de juego, y no he hecho ni la mitad de lo que es el árbol de habilidades. Claro, claro, es imposible en una sola partida rellenar el árbol, es imposible. Yo diría que incluso en dos partidas. Sí. Por eso hay que saber elegir muy bien qué rama queremos coger y qué queremos desarrollar para en base a nuestra manera de jugar, ¿no? Perdón, Ángel, una pregunta que te voy a hacer, igual te meto en un compromiso, pero te voy a hacer la pregunta. A ver, dime. ¿Sabes si después del juego, cuando te pasa el juego, hay un nuevo juego plus que empiezas con las mismas habilidades con las que has acabado? O... Verá, te explico, Pino. Yo sé que se puede hacer un juego plus, uh-huh. Pero yo no lo he usado. ¿Por qué? Yo me voy a explicar un poco cómo lo hice yo, ¿no? Yo terminé el juego con un cierto nivel, con unas ciertas horas de juego, y me dejé muchísimas cosas por hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues después quise evolucionar más a mi personaje, echarle más hora, ¿no? Para simplemente para desarrollar más, coger más habilidad, pensando los futuros DLC que vengan para, bueno, para tener al personaje machetado, ¿no? Y le metí pues otras 20 o 30 horas más, ¿vale? Y desarrollé yo muchísimo el personaje y demás. Pero lo que es empezar una partida plus, no lo he hecho. Así que no sé decirte algo, sería decírtelo a voleo, así en plan random, porque es que la verdad no lo sé. Y no recuerdo de nadie que lo haya escuchado decir ni nada, ¿eh? Bueno, por lo menos me dices que cuando acabas el juego te dan libertad para continuar sí, con... Sí, vale, porque vale. Claro, te graba la última partida que te graba es justo antes del combate. Que en ese punto tú puedes ir a donde seas, ¿no? Puedes ir a cualquier parte del juego, del mapa, de donde tú quieras, y puedes ir continuando haciendo misiones secundarias o desarrollando el personaje o haciendo la batida de caza que anteriormente no has podido hacer porque no tenías nivel. O sea, eso está muy bien. O sea, de hecho, yo me lo he terminado. O sea, el combate final lo he hecho dos veces. Uh-huh. Y ahora mi pensamiento es seguir desarrollando al personaje, ¿sabes? Porque como estoy diciendo, pues te deja un punto de guardado justo antes del combate y puedes, te deja todo el juego abierto para hacer lo que tú quieras. Perfecto. Vale. Y quiero comentar también, si queréis comentar algo más del tema del sistema de batalla y demás, me gustaría comentar. Dime. Está más o menos explicado, ¿no? Todo, ¿no? Sí, sí. Y lo que es el tema del árbol de habilidades y eso que ha explicado Quique perfectamente. Yo quería recalcar que el juego tiene dos partes. Y es que tenemos una primera parte donde tenemos un mundo abierto a modo de sandbox, ¿no? Como, bueno, hemos estado contando. Y después tiene una segunda parte. Que esto se ve que lo han hecho ya más. No hace 10 años, sino se ve que lo han hecho más recientemente. Que tanto argumentalmente como jugablemente es muy encorsetado. ¿Pero esto es malo? No, para nada. Es más, a mí me ha resultado más divertido esta segunda parte que estoy comentando, o este último tercio del juego, se puede decir, me ha resultado más entretenido y más divertido. Digamos que se me ha pasado el tiempo más rápido jugando esta segunda parte, porque el juego, por obligaciones de argumento, ¿no? Pues te lleva más de la mano, ¿no? Es mucho más lineal. Es lineal, pero para mí era necesario y lo hace mucho más divertido. No sé tú, Pino, cómo viste esta parte del juego. Para mí la verdad es que, a pesar de ser encosetado y ser lineal, pero a mí me gustó, ¿no? Porque además tiene unas mazmorras muy como los típicos JRPG, ¿no? Muy enrevesadas, de distintos niveles. También cambia a los enemigos. No sé, a mí la verdad es que me gustó muchísimo esta parte. Bueno, yo te puedo decir que a esa parte no he llegado, porque sé que capítulo me dices, me he quedado sí. en el capítulo anterior. O sea, no he llegado a ahí. Pero me sorprende que me digas eso. Sí. Me sorprende gratamente, que nadie me malinterprete, porque esa última parte, que es la que yo más miedo le tenía, me está diciendo que es muy, y entenderme el símil, muy Final Fantasy X, ¿vale? Es muy lineal, muy... Sí. Te llevo donde yo te digo, pero tú vas a gozarlo de principio a fin. Y supongo que será también, porque, bueno, supongo que la gente lo sabrá, hubo un cambio de director durante el juego, lo llevó Nomura hasta el capítulo S, y a partir de ese capítulo lo cogió Tabata, creo. Sí. Y se nota mucho ese... Perdona, sí, dime. Que le dio otro enfoque, sí. Uh-huh. Y eso, pues fíjate lo que acabas de hacer, que me acabas de... No voy a decir de hacerme ganas de volver a jugarlo, pero sí que me ha mostrado un poquitín de interés de retomarlo. Obviamente no ahora, porque estoy muy liado con otros juegos, pero mira, me acabas de saltar la chispita de decir, bueno, igual lo retomo. Sí. Sí, es que ya te digo, se ve que claro, que en ese cambio de director le quiso dar otro enfoque al juego, y ya te digo que a pesar de que es mucho más lineal y te lleva de la mano en todo momento, pero... A mí me resultó mucho más ameno. Después vuelve otra vez el mundo abierto, ¿no? Pero desde ese capítulo hasta prácticamente antes del último, prácticamente antes del último, el juego es totalmente lineal y es muy... Tú la has explicado perfectamente. Es muy Final Fantasy X en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues... Quedada... O sea, la jugabilidad queda ya más bien explicada. Aquí hemos visto que tenemos dos puntos de vista o dos experiencias muy, muy diferentes, o tres, con la de Quique, porque Quique también le ha dado bastante al juego. La de Espino es un poco más negativa, tiene sus motivos, y para mí ha sido un poquito más positiva, que bueno, he visto, tengo otra visión del juego, ¿no? Y bueno, vamos a cambiar ya un poco a lo que es el tema del apartado técnico, lo que viene siendo los gráficos y la música y el sonido en general, ¿no? Y bueno, el juego está hecho con el motor Luminous Engine, que es el mismo del Final Fantasy XIII. Y bueno, decir que el juego luce bastante bien, ¿no? Lo que es el escenario está todo muy bien diseñado, todo es muy... Y el apartado artístico es muy bonito. Tiene unos gráficos muy resultones, los personajes están muy bien diseñados. Aunque el estilo quizás sea un poquito, bueno, un poquito no, muy japonés, ¿no? No un poquito, es muy japonés. Y bueno, eso es una cosa que no, tampoco puede gustar a todo el mundo, ¿no? Te gusta o no te gusta, ¿no? No a todo el mundo le gusta esta estética tan japonesa, pero claro, si estás jugando a un Final Fantasy, es lo que te vas a encontrar, claro. Bueno, en los espacios abiertos, pues nos vamos a ver una distancia de dibujado muy buena. Es un mundo vivo, ¿no? Te encuentras una vegetación y una fauna muy, muy, muy variada, ¿no? El diseño de enemigo también es muy bueno. Lo que son las animaciones, tanto de los enemigos como de los personajes, está muy bien. En general, el juego en sí luce bastante bien gráficamente. En tema de frame rate y de lo que es el rendimiento del juego, ¿no? Yo al principio, cuando empecé a jugarlo, noté mucha fajada, pero a raíz de una actualización, es verdad que mejoró mucho este aspecto. Y cuando hablo de que noté mucha fajada, eran bajadas severas, o sea, severas de que el personaje casi se queda parado mientras va andando. Sobre todo, por ejemplo, cuando nos encontramos con algún enemigo y vamos a entrar en batida, en una batalla, se ve que cuando estos enemigos entran en pantalla, hay una bajada muy, muy considerable. Pero esto después se arregló con una actualización y el juego, pues, no es que tuviese mucha bajada. Sí es verdad que ocasionalmente había alguna, ¿no? Pero nada grave, ¿no? Y bueno, después, la otra parte del juego, ¿no? En la segunda parte, como hemos explicado, el juego funciona igual de bien. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el juego en esta parte es mucho más cerrado, no es mundo abierto, son morra, ¿no? Son pasillos. Y el juego aquí, pues funciona perfectamente. Las cargas de textura que tengo yo aquí apuntado punto negativo, ¿no? Porque esto es una asignatura pendiente de los videojuegos, ¿no? Yo todavía no he visto ningún juego, o casi ningún juego, que no falle en tema de carga de textura. Pues Final Fantasy lo tiene también, ¿no? Se ve que cuando, por ejemplo, saltamos de una escena a otra, tenemos una cinemática, y cuando vuelve al juego, hay veces que lo que es la roca o las paredes o el suelo tarda mucho en cargar, ¿vale? Pero esto es una cosa ya típica que como otras cosas de los videojuegos, pues no se ha conseguido bien. O sea, no está optimizado todavía, ¿no? Es una cosa que no entiendo con las máquinas que tenemos hoy día. Entiendo que en PC, pues, funcionará muchísimo mejor, pero como yo no soy jugador de PC, pues no puedo hablar, ¿no? Pero lo que es en consola, esto todavía es una asignatura pendiente. ¿Queréis comentar algo en tema de gráficos? Bueno, yo simplemente decir que, a ver, esto digo en parte, ¿sí? Es que no es que el juego luzca bastante bien, es que el juego luce de la hostia. O sea, si Square Enix algo tiene, son gráficos, ¿vale? Cualquier Final Fantasy, si echamos la vista atrás, cualquier Final Fantasy, no digo que ha sido puntero gráfico, pero siempre ha estado rondando los juegos punteros de la época, ¿vale? El tema de las bajadas que dices tú, Ángel, bueno, yo sí. Por temas de mudanza y eso, estuve casi 2 meses sin internet, por tanto no pude parchear el juego. Y es verdad que el juego rascaba bastante. Y a raíz de la actualización mejoró la hostia. Sí, y sí. Mejoró de la hostia aun viendo lo que estamos viendo en pantalla. O sea, es que el juego, técnicamente, estamos hablando de una Play 4, ¿vale? Y una Play 4, recordad que vale 300 euros, ¿vale? La cantidad de partículas que hay, por ejemplo, el tirar magia, porque al principio, antes de actualizar el juego, cuando tirabas una magia, vamos, tirabas la magia y te ibas a cagar, y cuando volvías había quedado solo la magia, las partículas que había, se quedaba parado el juego, literalmente. Sí, sí. La cantidad de efectos de luz, sombras, animaciones de los árboles, de la hierba, todo es que es... Vamos, yo aún estoy flipando y en una Play 4 normal funcione como funciona, que no es estable, que incluso no sé si lo vi en un en una gráfica estas que hacen Digital Foundry, creo, que no llegaba a los 30 FPS prácticamente nunca el juego, está en 25, 28, 25, pero vamos, que me da igual, que el juego era para lo que es el juego y lo que es la consola, da tu cato los dientes. Y el tema que he dicho de carga de texturas, fíjate que no sé si es que no lo recuerdo. Puede ser, o sea, hace bastantes meses que dejé el juego, pero no recuerdo yo esa carga de texturas, ¿eh? O sea, esa falta de carga de texturas en el juego. Sí, sí, pues vamos, yo de hecho es uno de los puntos que tengo aquí como negativo, y es el tema de las cargas de textura. Pero sobre todo opino cuando volvemos de una cinemática, ¿no? O de un, que nos meten ahí por tema de argumento o lo que sea, nos quieren explicar algo y sale una cinemática, cuando vuelve al juego, sobre todo en esos momentos, es cuando se hace mucho más severa esas cargas de texturas, ¿eh? Puede ser que me llamó mucho la atención. Sí, sí, sí. Y bueno, el juego, lo que es técnicamente, como estamos comentando, es muy, muy bueno, es muy bueno. Es increíble que las máquinas... Bueno, eso Sony... Bueno, este juego es múltiple... plataforma, ¿no? Yo lo que pasa es que lo he jugado en una Play 4, por eso he dicho Sony, ¿no? Es increíble, vamos a decir, las máquinas que tenemos, las consolas que tenemos hoy día, con lo que son técnicamente, ¿no? Que están muy lejos de ser un PC del día, de la actualidad, sean capaces de mover este tipo de juegos. Porque, vale, no va a 60 FPS, pero el juego tiene un rendimiento muy bueno, y desde la actualización que sacaron, pues muchísimo más, ¿vale? Y aquí, pues, como hemos estado comentando, pues Square Enix lo hace muy bien, lo ha hecho siempre. Sin más lejos, yo hace poco he jugado a Final Fantasy VII, que ya me lo he terminado, y el juego, entendiendo el tiempo que tiene, de la época que es, el juego se ve muy bien, ¿no? Esos fondos pre-renderizados y el diseño de personajes, pues para la época que es, está muy bien. Y eso, eso Square Enix lo ha tenido siempre. Siempre. Y con los Final Fantasy más. Se ve que ponen mucho empeño en ello, ¿no? Y bueno, tema de sonido y de música. La música, pues, como igual, como todos los Final Fantasy, ¿no? Una música orquestal muy buena, muy bonita. Una de las cosas muy buenas que tiene el juego es que podemos comprar la música de otros Final Fantasy, de toda la saga, y lo podemos escuchar tanto en el coche, cosa que se hace muy amena, ¿no? Para los viajes tan largos y tan tediosos que vamos a tener. Lo podemos escuchar tanto en el coche como en unos Wallman, que es un detalle que me ha gustado mucho, ¿no? En unos Wallman que podemos comprarlo. Pues podemos escucharla en cualquier momento, ¿no? Vamos andando por el mapa y podemos ir escuchando la música de los anteriores Final Fantasy. Y las voces, pues, las tenemos en inglés y en japonés. Yo lo he jugado en japonés porque me gusta, no sé, yo soy muy japo y me gusta escuchar la voz en japonés, porque también los japoneses le ponen mucho énfasis y me ha gustado mucho, ¿no? Y tiene un doblaje muy bueno, tanto en inglés, que lo puse para probarlo, para ver cómo era. Muy bueno en general, ¿no? Y técnicamente, tanto en música como gráficamente, pues el juego luce genial, genial. Y si una de las cosas buenas que hace Square Enix, si algo tiene bueno Square Enix, es que técnicamente los juegos lo hace muy, muy bueno. Y Final Fantasy XV es una muestra de ello. Vino algo, o Quique, algo que decir con respecto al tema de sonido y música. Yo solo decir que a mí la música me encanta, está a la altura de todas las entregas de Final Fantasy. La música para mí es buenísima. Bueno, yo coincido, no está a la altura, ¿vale? No, perdonadme que os lleve la contraria. Sí, bueno, hay mejores, por ejemplo, a mí la del 10 me encanta, ¿no? La música de Final Fantasy 10 o la del 7 incluso me encanta. Yo siempre digo que cuando tú escuchas una banda sonora y a los 7 o 8 meses de haber jugado el juego no se te queda ninguna canción en la cabeza, no es que sea mala, pero no llegas, no tiene ese puntito de ser especial. Y a ver, insisto, la música es muy buena, acompaña muy bien, la batalla contra, o sea, la música contra los bosses es brutal, pero no se me queda en la cabeza. O sea, siendo muy buena, para mí no llega al nivel de bandas sonoras como puede ser en Final Fantasy X, 9, 8, 7, 6. Insisto, me gusta mucho, me parece muy buena, pero no llega a ese nivel. Totalmente de acuerdo, Pino, es cierto. Es muy buena, pero hay bandas sonoras de otro Final Fantasy que son mejores. Pero aún así sigue siendo muy, muy buena, ¿eh? Está muy bien orquestada, muy. Por ejemplo, esta que tenemos puesta de fondo es muy bonita, muy. A mí sí, al contrario que a ti, Pino, a mí sí se me metió en la cabeza la musiquilla, ¿no? Es lo típico de que cuando no estás jugando estás tarareando toda. Pues eso a mí me ha pasado con esta música. Y la verdad que para mí sí que acompaña bastante bien a lo que es todo, ¿no? Cuando vamos andando, cuando vamos paseando por el mundo, incluso la música que te meten en las batallas, ¿no? Que la adapta muy bien a la situación, ¿no? Esa música que le imprime más, como más emoción o más épica, ¿no? A esa batalla, eso lo hace muy, muy, muy bien. Que te da ganas de matar a los enemigos. Sí, sí, sí, sí. Eso es bueno. Sí, sí. Y bueno, Quique, ¿tenéis que aportar algo más con tema de apartado técnico? Si queréis pasamos ya a las conclusiones, ¿no? Un poco, aunque ya sí. Está todo bastante más que bien explicado. Pero bueno, ¿qué decir como conclusiones? Pues como bien reza al principio del juego, Final Fantasy XV está hecho para agradar tanto a los jugadores clásicos, aunque entiendo que no les guste, como es el caso de Pino y otros tanto, ¿no? Que es muy entendible. Está hecho tanto para agradar a los jugadores clásicos como a los que acaban de llegar a la saga, como es mi caso, ¿no? A mí la verdad que es que el juego me ha encantado. Tiene muchas cosas que se le pueden achacar, pero el juego en conjunto tiene un aura, tiene una magia. No sé describir bien qué es. Yo creo que es lo que es todo, ¿no? La magia, el mundo, los personajes, la ambientación, la batalla, todo. O sea, todo el conjunto en sí para mí tiene una magia especial que hace que Final Fantasy XV para mí sea un juego muy bueno y muy recomendable a pesar de sus taras, ¿no? Que las tiene, como es el desplazamiento o es lo roto que está argumentalmente, incluso jugablemente en algún momento, ¿no? Pero que ya digo que es un juego que para mí, lo digo, antes de hacer que, por cierto, tengo que decir que tenemos que hacer todavía el programa de los Gotis, para mí es un juego que lo voy a meter en mi top de los juegos jugados en el año 2016 por las horas que me ha dado, porque me ha divertido, me ha entretenido mucho, me ha emocionado incluso en algunos momentos, y poco más que decir, ¿no? Yo, por mi parte, dejo concluido el análisis a falta de que ustedes terminéis de aportar vuestras cosas, pero lo dicho está, ¿no? Para mí es uno de los mejores juegos de 2016, así de claro. Bueno, pues yo voy a hacer rapidito mis valoraciones, y yo el día que hice el unboxing de Final Fantasy XIII dije que para mí, insisto, para mí, un Final Fantasy se rige en tres puntos. El primer punto es la historia. Y dentro de la historia podemos englobar historia del juego y luego la historia de los personajes. Se basa en, no en ciudades, sino en, tampoco en la exploración, bueno, vamos a dejarlo en ciudades, en sus poblados, y se basa también en invocaciones. Este Final Fantasy peca en dos de las tres, para mí, reglas de un buen Final Fantasy. Insisto, es para mí, no es un patrón de un fan de Final Fantasy, nada. Es para mí. La historia no me ha enganchado. La historia entre personajes me ha parecido absurda. No veo esas historias secundarias tan típicas de los Final Fantasy. Aunque te la pongan un poco camufladas, siempre encuentras ese retazo de historia que te hace cogerle cariño a un personaje o odiar a un personaje. El tema de las invocaciones me parece que la han cagado, es una opinión muy personal. Y lo que sí que me ha gustado, de hecho creo que es algo que no hemos tocado en el análisis, nos hemos ido por las ramas de manera bastante absurda, es el tema de la ciudad. Es el tema de las ciudades, de los poblados, de las localizaciones, que están muy bien, hay que decirlo, las ciudades son enormes, los pequeños poblados, las localizaciones mínimas, la exploración y tal. Eso creo que de los tres puntos que digo yo que para mí tienes un buen Final Fantasy, es lo único que han dado en el clavo, para mí, insisto. Y esa es mi valoración. Para mí, a mí el juego me ha decepcionado. Nada más. Bueno, pues mira, aquí tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Ahora voy a dar yo el canto, voy a dar yo el canto de la moneda. A ver, Quique, sorpréndenos. Yo empecé el juego con ilusión, me enganchó porque también vi la película y me gustó mucho y empecé el juego con muchas ganas. Pero claro, la historia ahí se apagó un poco ya llegando al capítulo 8, no entendía nada de la historia tampoco. Y ya digo, bueno, voy a hacer aquí un parón y me voy a liar a subir de nivel, a hacer secundarias. Y ahí me lié la manta a la cabeza y empecé a hacer misiones que eran, para mí, muy aburridas. Siempre igual, unas caminatas interminables para ir, por ejemplo, iba a un hombre que estaba en una ciudad. Ese hombre me daba una misión de matar a cierto bicho o de buscar cierto objeto que te lo señalan en el mapa donde está, pero el camino hacia allí era muy largo. Luego, una vez que conseguía ese objeto, otra vez tenía que hacer el mismo camino hacia atrás para volver a hablar con ese hombre. Madre, ahí me aburrió el juego tremendamente. Vamos, que lo dejé. Estuve por lo menos un mes o más sin jugar. Pero ya en, no sé, me vino otra vez la cosa y digo, venga, aquí yo lo voy a terminar, a ver qué pasa aquí, a ver cómo termina esto. Y entonces ya me embarqué lo que es en las misiones principales y me ha cambiado la opinión que tenía del juego, me ha cambiado porque la historia ya me ha gustado, me ha enganchado, me ha dado un giro de guión, me ha gustado mucho y la sensación, no lo he acabado, me queda la batalla final, pero la sensación que tengo ahora mismo no es un juego de mis favoritos, pero es un juego que me ha entretenido, me ha aburrido, me ha gustado, me ha dado de cal y de arena, ¿sabes? Entonces sí. No puedo decir que es uno de mis juegos favoritos, pero tampoco puedo decir que es lo peor que he jugado. En mi recuerdo quedará como un juego del montón, digamos. Ya, a ver, perdonad que os corte este momento de ímpetu. En ningún momento he dicho que el juego sea malo, ¿vale? Que nadie me pegue tiros en la cabeza. Simplemente digo que el juego a mí no me ha gustado. No, yo tampoco digo que sea malo, ni que el juego sea de 5 ni de nada, sino es mi visión de él. O sea, lo que a mí me ha transmitido y lo que a mí me ha llenado. A mí, o sea, a mí me ha dejado el vaso, digamos, medio lleno, o por la mitad. Fijarse lo que es este juego, ¿no? Que los tres hemos tenido una experiencia diferente cada uno, ¿no? Aunque básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, los tres estamos diciendo lo mismo, pero cada uno lo vemos de tres puntos diferentes, ¿no? A mí me ha encantado por lo que he explicado. Pino no le ha gustado por sus motivos, que tiene toda la razón los motivos que está diciendo. Y aquí que le ha dado las dos caras, ¿no? La buena y la mala. Esto quiere decir que, bueno, el juego no es que pase indiferente, ¿eh? El juego es muy buen juego. Tiene cosas muy buenas, pero también tiene sus defectos. Bueno, pues podemos dar por acabado el análisis, ¿no? Yo creo que sí, que ya está bien, ¿no? Llevamos aquí un rato hablando del juego. Yo creo que nos hemos pasado y todo, ¿no? Muy bien, pues como muestra de la poderosa banda sonora que tiene este juego, os voy a dejar un temita de cortito y pasamos a otra cosa, ¿no? Perfecto. Venga, pues vamos. Bueno, amigos y amigas del Reino de Neverland, llegamos al final de otro programita más, número 10 de la quinta temporada. Hemos vuelto más pronto que tarde, ya os lo dijimos, siempre que se pueda grabar vamos a estar ahí a pie del cañón, dándoos contenido, ofreciéndoos todo nuestro amor que tenemos para aquí, para repartiros a todo el mundo. Y esperamos que el programita de hoy os haya parecido suculento, gustoso, cuanto menos, porque sinceramente ha sido pues otro variadito más. Hemos metido muchas cositas con un análisis maravilloso que ya teníamos ganas también de dejarlo aquí en la palestra, porque era un juego que se nos estaba yendo mucho y no se podía ir más, se nos enrocó, se nos encalló este análisis, no podíamos quedar y por fin ya está hecho. Esperamos que os haya gustado a todos el programa, gente, y vámonos con las despedidas. Señorito Charlie, muy buenas noches y gracias por haber estado aquí, caballero. Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre. Y oye, poquitos programas, ¿eh? Con Horizon, Zelda, Final Fantasy. Ojito, pasé, ojito, pasé, ¿eh? Hito, pasé pichadito, no veas. Me pasé el programa con tres juegazos como la copa de un pino. Pues sí, es el típico salteadito, picadito, que cuando te lo comes es un gazpacho de la hostia, ¿sabes, Charlie? Ahí con el jamoncito, el tomatito y... Te lo permito como si mismo. Claro, hombre, por supuesto, y menos tú que... Y más tú que eres andaluz, aunque no te guste. Tú tienes que decir que está bueno y ya está, tío, es así. Yo lo defiendo. Hay que defenderlo, coño. Está orgulloso de lo de uno, hombre. Pues bueno, señorito Charlie, un abrazo y un saludito, tío. Un abrazo, señores. Un gusto estar con vosotros. La verdad que pasó una noche de puta madre. Ahí estamos. Venga, vámonos con el señor Angelito. Allí está, allí con Charlie. Ya sabéis, GTA Sevilla, Nervión ahí. Angelito, buenas noches, caballero. Pues nada, amigo, buenas noches. Hoy hemos batido un récord, ¿eh? Son las 2:30 y estamos ya en las despedidas. Esto es histórico. Se nota como en marzo de 2017, histórico. Mira, igual. A ver, pero se nota la calidad. A ver, cuando no está el ceguero, no está el trolo de las cavernas, pues aquí, pues, no está. Podemos hacer un programa normal, coño. Pues sí. Podemos rajar del Fraguita también. Que oye, por cierto, se le echan falta al Nacho Ortiz del Reino, nuestro troll y Anguala, ¿eh? Ya se le echan falta, ¿eh? Está muy perdido. A ver si se está escapando. Cállate, cállate, que yo estaba escuchándome. Digo, voy a escuchar la parte de Neo, que no estuve en el análisis. Y, o sea, hay un cambio brusco, severo, de nuestras voces angelicales a cuando presentan al troll de... ¡Oh! Digo, madre mía, este tío, ¿quién la ha dejado salir de la cueva, tío? Porque estamos tan orgullosos. Pero tiene fans, ojo, y tiene muchos. ¿Qué se le va a hacer? Tenemos aquí, es lo que hay. Pues bueno, Angelito, pues mira, buenas noches, tío. Con Decartube está ahí haciendo misión, ¿eh? ¿Cómo? Y con Decartube te ve ahí, ¿eh? A ver, ahí estoy con Decartube. Vamos a ver el tiempo que tengo, Charlie, el tiempo que tengo. Es lo que puedo dar. Tengo ahí también... Estoy con el canal de este hombre, de Nacho Ortiz, que ya tiene su YouTube, ¿eh? Sí, ya lo veo, ya lo veo. A ver, cuando yo tenga ya mi colección preparada y todo, lo hundo en la miseria, ya verás. Pues nada, Angelito, un abrazo, un saludito y buenas noches, tío. Venga, un abrazo a todos, tío, y bueno, ya nos vemos el próximo día, ¿no? Ahí estamos, viva San Paoli, coño. Ahí está. Y bueno... Vámonos, vamos a pillar aquí el viaje rápido y nos vamos para Villarreal. Allí está el amigo Pinondor. Pino, buenas noches, caballero. Muy buenas noches, y yo voy a ser rapidito. Antes que nada decir, Ángel, tienes toda la razón del mundo, las 2:30. Normalmente a estas horas empezamos el programa. Sí. Y bueno, me quisiera despedir este programa con una frase que has dicho tú, Millán, con un añadido mío, y es que Horizon es el Zelda de Sony, pero bien hecho. Ahí hasta está. La próxima. ¡Toma ya! Pues muy buenas noches, Pino. Gracias por haber participado. Que quiero, vamos, Pino, los disgustos que me da. Qué fácil es hacer daño, ¿eh? Aquí sí. Es fácil, tío. Sangre. Aquí había uno que decía entre Eugena, sanne en el culo. Así, dejaba así a seca. Sanne en el culo. Pues bueno. Precioso. Precioso, ¿no? Maravilloso. Señorito Cabralige en las redes sociales, buenas noches. Y la manera de usted de convencer a su hijo, primero para comprar Final Fantasy y ahora Zelda, para mí eso tiene todos mis respetos, tío. Buenas noches. Que sepáis, soy de buen padre. Que sepáis que yo le meto la pullita, pero que él lo lleva adentro, Lo que pasa es que hay que mostrarle un poco el camino. No se le puede dejar ahí en un mundo abierto, libre, hay que indicar un poco, tío. Hay que ser un buen sensei. Ahí estamos. Y vámonos a dormir, que me tengo que levantar tempranito para ir por el Zelda. Mañana a las 10 ahí el primero allí, Quique, madre mía. Los dos, tío, pero es que el tío, para que usted vea, es que yo lo meto, yo le indico el camino, pero es que él lo lleva adentro. Es que él, le digo, bueno, porque quería plantas contra zombies, le digo, bueno, vamos a comprarlo en la Play Store digital. Y me dice, no, yo quiero ir a la tienda a comprar mi juego y tenerlo en las manos. Ay, me cago en la puta. Quique, ¿tú piensas, bueno, hay algo más bonito que ir a comprar con tu hijo el Zelda, tío? Nada, eso no lo supera nada. Eso no lo supera nada, joder, un puto Zelda con tu hijo a comprarlo. Me cago en la puta, es que cuando te vean entrar a la tienda, van a encender todos los letreros, van a decir, el padre del mes, ahí toda la flechita apuntándote ahí. Y no va a comprar Horizon con su hijo y es mucho menos bonito. Pero más divertido. Oh, madre mía. Pues nada, gente, yo soy Dekar. Mandaros un fuerte abrazo, un saludito, todas esas cositas. Fuerte abracito a Don Trollian. Fuerte abracito al amigo Fraga, que no han podido estar hoy. Y un fuerte abracito al amigo Luis, que está ahí de feria por Málaga y tampoco ha sido posible que esté hoy, pero ya estará con nosotros próximamente. Así que nada, gente, recordad, con mucho cuidado, con mucha calma, y por favor, antes que nada, a jugar los videojuegos, recordad una cosita que es, yo creo que tiene que estar ahí, ¿no? Tenéis que hacer mucho el amor. Primero el amor, después deporte, y luego sentáis a jugar videojuegos. Pero primero, follar. Hartaros de follar, gente. No seáis los típicos parias de encender la consola, de esperar que vuestra parienta se duerma y todo, a follar. Y si sois chicas, igual. Le echáis el polvo de vuestra vida a vuestro novio, lo dejáis ahí reventado en la cama y luego a jugar, tranquilito, al Zelda ahí, con un cafelito, una magdalena, una sultana. Es que no hay nada más bonito, gente. Una harta follar y a jugar al Zelda y después al Horizon. Punto. Esa es la vida, gente. La vida es maravillosa. Desde aquí un abrazo y un fuerte abrazo. Desde los maravillosos mundos de Dekar el Follador. Hasta luego. Fina más épico, Quique, me cago en la puta. Oye, venga, quedado, por favor. Ha salido del arma, me cago en la puta. Ha quedado de lujo. Yo es que me ha venido a la cabeza a Rossi cuando me dice nada más que quiere más grita. Sí, muy bien metido. Charlie, está muy callado en el análisis, no ha dicho nada. Que no te ha gustado si el juego. Si es que no. Claro, ¿qué digo? Pero bueno, como me gusta escuchar, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Estoy aquí como escuchando un poquito bueno. También os digo que a lo mejor solo estaba el Zelda en mis manos. Sí, puede ser. Puede ser que hubiera ocurrido eso, que la Switch permita lo que esta facilidad, porque el futuro iba a Nintendo, básicamente. Por cierto, eso lo hace la Vita con la PS4 también. Podría haber jugado al Horizon aquí mientras estaba haciendo el análisis, pero bueno. Pero no es lo mismo, porque te falta un botón, aquí no falta ninguno. No te falta ninguno, ¿eh? En la Vita. En la Vita faltan los dos de los lados, coño. Coño, tienes el panel táctil detrás. No, eso no va bien, ya está el Nintendero. Ay, jugar al Horizon, cago en la puta, qué juegazo. Se me llama Final Fantasy XV en todo. Vale. Yo es que mañana tengo planeado de ir por el Zelda, tío. Bueno, el Zelda es una mierda de juego. Porque el Horizon es amor, olvidaos. Horizon es amor. No, yo estimo. Mira, Sora, como en Horizon. No sé si hablo de este juego todavía, es un juegazo, Y ojito como se ve el puto Horizon, Me cago en la puta. Se mea en Final Fantasy XV veces. Y es espectacular, tío. En teoría no suena tan bien, pero en la mano está tan bien, tío. Cállate la puta boca ya, Sally. Que ahora sale la troca izquierda cuando hablemos de Nintendo. Cállate de la boca. Venga, a ver, si ahora voy a hablar de Nintendo. Déselo a Millán, que juega el Horizon. Juega el Horizon, coño. Tú no eres Sony o te estás yendo ya para el lado. Que nosotros decimos que somos de Nintendo en el directo nada más. Para que la gente nos trate en condiciones. Pero nosotros somos Sony. Es verdad, yo no sé lo que soy ahora mismo. Estoy... Lo que te digo, seguro, que Xbox no. Xbox no me gusta. Porque mira que no paran de sacar cosas, Pero no. Y también vamos a hablar de primeras impresiones de Horizon. Como está Pino, ya te he escuchado antes hablando, Pino, yo también estoy yo. Pues vamos a soltar unas primeras impresiones, ¿vale? Bravo. Entonces, vamos a hablar de Horizon Zero Dawn, vamos a hablar de Suite y ya tenemos el análisis grabado. Y nos vamos que nos vamos. Vamos a hablar de Zelda también, para que Charlie hable, pobre. Hombre, sí, le vamos a dejar que dé sus primeras impresiones de Zelda, hombre, no vamos a hacer así. Hay que ponerle una cadena de esa que da calambre, como la de los perros, cuando estás charlando más de 2 minutos seguidos, que le dé un calambrazo a la garganta.